Que escuché cachichín, cachichín, chin, de tomarme las pastillas, del sabor de las costillas, de mi suegro, de mi suegra y mi mujer. Me olvidé, no me acuerdo, el tiempo se lo llevó. Olvidé desconectarme de internet, me olvidé de que quería ir al toilet. Cuando quiero estar contento, se me olvidan los aumentos. Me olvidé dónde era el baño y me cagué. Me olvidé, no me acuerdo, el tiempo se lo llevó. Me olvidé la serie de la credencial. Me olvidé de la comida del sultán, los horarios de la misa, el color de las divisas, que hace un siglo se reparte en Uruguay. Se perdieron los recuerdos, se borraron con el tiempo, el orden de los planetas. Y evitamos expresiones como estas. Das otra imagen, ¿viste? Sí, estás siempre tan perfectita, tan alemanita, tan perfectita, tan alemanita. Das otra imagen. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. El 38

Muy buenas noches, queridísimos amigos. Bienvenidos a esta edición de Viernes de Cabezas de Radio. ¿Cómo le va, señor Federico Conjuntivitis Campos? No tengo conjuntivitis y segundo, me va bien. Entre todos los mangazos que hemos pedido a lo largo de este programa, queremos pedir un lisoform. El encendedor. Un lisoform, por favor. Porque acá el único ácaro sos vos que está molestando. No, boludo, sobre y todos los gérmenes que tenés vos en ese ojo. Yo no, boludo, tengo gérmenes. Bueno, está bien. Yo te digo una cosa, me agarro conjuntivitis, sí, y te voy a buscar a tu casa y te recago a mí trompada. A mí contagiame. Si no te agarraste otro insecto de esos, sí, lugares que has sido vos. Sí. Que yo me los agarré, por eso soy muy propenso a los virus. Ese es el problema. Por eso le tengo miedo a la conjuntivitis. Bueno, estoy enojado con Facebook también. Bueno, pará, vamos a saludar primero, a presentarnos. Pobre. Me compadezco con lo que le han hecho a Alejandro Villalba en el día de la fecha. Esta semana. Ensuciar su nombre es una cosa que la verdad... Aparte le hicieron algo peor, le levantaron el paro. No, ahí ya está. Tenés que laburar. Arregló Baradel, tuvimos laburar toda la semana. Ahora, Baradel está todo el tiempo al pedo. ¿No tiene tiempo para afeitarse? Baradel, ¿es el hermano de Varela, el que canta? Y le mandamos un saludo a Petic, a Francisco, a Rajoy. A Rajoy. Es igual a Petix Rajoy. Petix Rajoy. Se Petix igual Rajoy. Sí. Bueno. Estoy sacando la imitación de Petix. Escuchad una cosa, Baxi. Sí. No, pero vos no tenés idea de lo que decís. Bueno, no, Alejandro Villalba, sí. Buenas night. Buenas noches a todos, Fede, querido. Y a todas. Y a todas. Maxi. Y a todas. Luigi, que ya se fue. Luigi pone al aire y se va. Sí, para mí Luigi deja ya lo dijimos, deja el pajarito que dejaba Homero en la casa. Sí, claro. Ese que hacía así y sí, conducía. Que toca la teclita. Sí, exactamente. Totalmente. Esas son las consecuencias de la pasta base. Totalmente. Claro, ejemplo del dualdismo caló tan hondo a Luigi, sí, que lleva a este tipo de, sí, cosas. Sí, también. Y también de los animes. Porque a Luigi le gusta el anime. Sí, le gusta, ¿no? ¿Cómo se llama? El hentai, ¿no? Sí, el hentai. Sí, se toquetea con dibujitos de chicas japonesas, sí, ¿no? En... Aparte son dragones con pibas que, sí, se inflan todas. Y otra cosa, porque viste que los japoneses se hacen... mamadera de rico. Se hacen los ojos redondos los japoneses. ¿Eh? Sí. Se hacen los ojos redondos, viste, los japoneses. Vos sabés que mi papá tiene una teoría de por qué Polino, sí, tiene los ojos saltones. ¿Polino? Polino. ¿Viste que Polino tiene los ojos saltones? Sí. Mi papá dice que... vino una persona, cuando Polino estaba distraído, le metió un palo en el culo. Y lo de los ojos chinos no tiene ninguna... No. Y odia a Marcela Tauro, mi papá. En serio. Bueno, pero yo no siempre hay, le digo, no hay nada difícil. Jodiendo, yo digo, qué buena que está esta mina, esta que trabaja con Real. ¿Quién me dice? Esta Marcela Tauro. Pero esa es una discriminadora, que se vaya Jujuy ahí al fondo. Dicen, ¿qué queda, bolero? ¿Quién es el que discrimina? Sí, otra. Tengo que hacer una denuncia. Vieron que yo me caracterizo siempre por hacer denuncias. Sí. Hoy me agarré mucha bronca hoy a la mañana, ¿por qué? Porque yo llego a Plaza de Mayo, la parte de atrás de Plaza de Mayo, y me encuentro con que Plaza de Mayo está toda cercada. Las Palomas. No, está toda cercada, no, pues, no se podía pasar, me hicieron pegar. Llegué a la esquina de Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón y ya no me dejaban pasar ahí. Pero ¿qué pasa? Yo ya había caminado 2 cuadras. Nadie me avisó 2 cuadras antes. Entonces yo camino hasta ahí, llego, hay una reja, ¿no? Me hacen pegar la vuelta 2 cuadras, llegué 10 minutos tarde al laburo. ¿Por qué? Porque están los COM reclamando tierra. A ver, si no tenés documento, no te van a dar un terreno, loco. No rompá las pelotas. Déjame llegar a laburar. Yo sabía que se venía. ¿Por qué no tramitar el documento en la camioneta azul primero y después reclamar el terreno? Venite, abrazate ahí. Claro. Acá en el pato te dan tierra. Totalmente, no rompá la bola, viejo. Concha de tu hermana, Cuom. O sea, es hijo de puta. Tienen podrido, boludo, con los reclamos de tierra. A mí me parece que lo trajeron por el tema de la invasión de Palo. Puede ser. ¿Te va? Puede ser. Qué traidora, Andrea. Se va Andrea. ¿Y la foto? ¿No nos vas a sacar foto hoy? Por favor. Un día tenés que venir con tiempo y hacer unas fotos artísticas. Claro. Unas fotos artísticas. Las que me sacaste con Maxi estaban buenas. Ah, yo las vi, ¿eh? Me gusté, la verdad me gusté. ¿Dónde están? Vos siempre te gustan las fotos. Me gusté, salí fachero, ¿qué voy a hacer? ¿En el Facebook de acá? Sí. Ah, no las vi. Después en el Casa Cultural Miguel Sánchez. ¿Me las muestran después? Sí, sí. Por favor, pues yo no las vi. Gracias por la foto. Y otra cosa, antes de subir fotos en las que esté yo, me tenés que llamar y me tenés que pedir permiso. Sí, pues no, pues yo te pido Photoshop siempre. A todo el mundo le digo. Ah, y Andrea, ¿puedo decir una cosa? Quiero denunciar públicamente, fuimos a consecuencia el viernes. Sí. Yo entré al baño y hay un tremendo hijo de su madre. Sí, que cagó que un matafuego. Viendo que no hay cadena. Sí. Fue, no puede, anda al bingo, capo, o sea. No, no, pero claro, pero dejó una torcaza. Un enano. Sí. Sí, señora, te decía el inodoro. Un enano de jardín dejó. Claro, y pobre chabón de consecuencia destapando, no es nada agradable, ¿no? No, la verdad que o sea no, que el hijo de puta que cagó ahí, bueno. Sí, y a los hijos de puta de la B1 también. De paso. ¿Todavía? Siempre, todos los días lo mismo, viejo. ¿Por qué? Pues te dejan sin y tomate un remis, amigo. ¿Pero qué me viste, cara de billete a mí, boludo? No tengo plata para tomar un remis todos los días. ¿Y pero cuánto te sale? Dos días de ir a hacer acampamento con los QUOM, a reclamar una tienda. ¿Qué haces, docente? La estoy pensando. Pero hay que terminar el secundario. La estoy viendo pasar, es verdad, es verdad. Pero si con este docente no lo voy a terminar nunca, si no van a nunca a clase, boludo. Que es rápido, me gusta porque es rápido. El señor Roberto es rápido mentalmente. Claro, o sea, quedé en clase y yo termino el secundario. ¿Me puedes correr toda la pila de información que tenemos para el día de hoy? ¿Para qué lado? Porque si la tiro para allá se cae, si la tiro para acá se me viene encima. Por favor, no. Chicos, tenemos un invitado hoy, hay que comportarse. Ah, feliz día del periodista a todos. Daniela, ¿usted es periodista? Bueno, bien. Feliz día entonces. Feliz día, Dani. Feliz día. ¿Hace cuántos años que es periodista? Bien. ¿No ejercés? ¿Por qué? ¿Y la ley de medios no te abarcó? ¿Te dejó afuera? ¿Te dejó afuera? Teléfono. Muerta la ley de medios. Teléfono. A vos, boludo, que fuiste a hacer campamento a la Plaza de Mayo con los QUOM. Sí. Que llegué tarde al laburo hoy. Y no sos un QUOM, Luigi, porque yo también me hago el QUOM tirándome en el pasto de mi casa. Claro, boludo. Bancala parada allá. Claro, boludo. Andá allá. Andá a vender un par de panes relleno, por lo menos. Hijo de puta. Como mínimo. Hacete vegano. Claro. Vegano es el que no come absolutamente nada de nada, ¿no? Ni huevo, ni leche, ni carne. No, no. Yo conozco un par de veganas igual que. Que esa de la pirámide alimenticia que dijiste, esos tres productos. Claro, sí. Son la base de su alimentación. Claro, pero no son veganas. Si fuese así, no son veganas. No, pero se hacen llamar veganas. Claro, verganas. Pero no me tiré el centro para que yo, como buen número 9, venga y cabecee. Pero no quiero ser parte de tu sarcasmo ni tu homofobia. Me dio cosa. Tenemos ya un mensaje. Sí. El video de Negro Villalba tuvo casi 300 visitas. Tuvo casi el rating de PPT. Claro. Sí. Y si con una bóveda viene robando, pues no vamos a robar nosotros. Claro. Aparte, no es cualquier bóveda esta. No. Es una bóveda. Es una bóveda. Una bóveda. Sí, una bóveda. Bueno, se hizo un silencio. No hay música, ¿no? No hay operador. Que no haya música no me preocupa a mí. El tema es que no hay operador. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Es un operador golondrina. Sí, totalmente. Bueno, vamos a parar. Primero, antes que nada, vamos a dar las vías de comunicación de este hermoso programa que hacemos llamar Cabezas de Radio, que va lunes y viernes de 22 a 24 por Radio Comunitaria con Todo en la Casa Cultural Miguel Sánchez, en la ciudad de Berazategui, 147. ¿Lo digo? Sí, por favor. Te puedes comunicar con nosotros al 4256-9041, escucharnos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o dejarnos tu comentario en Facebook, Cabeza de Radio del Programa, que tiene la foto de Lenny Carr. ¿Cuál es el negro y cuál es el blanco, negro? Lenny es el negro y Carr es el blanco. Al revés, pilotudo. No puede ser que no lo aprendas. Bueno, le erró por uno igual. Pero era así, vos me los nombrás primero en ese orden. Pero yo es un juego mental. Es un juego mental. Nombrame primero, habíamos quedado así, vos me nombrabas primero al negro. No, jamás quedamos así, no tergiverse mi palabra. Negro, tiene mucha repercusión tu pin de Yo vi al cuerpo de Tech Machine. Tiene mucha repercusión. Mucha repercusión. El que hizo eso, primero es un hijo de puta, pero después hay que felicitarlo. Yo vi al aplaudir. No puedo. Cierto. Estoy practicando el slap a fondo, muchacha. Sí, una cosa. No me puedo acordar, pero viste que nosotros siempre pedimos un aplauso. ¿Qué vas a decir? No, porque siempre pedimos un aplauso por la medida más progresista de la historia. Para que Daniela se entere, quiero que aplaudas con nosotros. Un aplauso para el señor Mauricio Macri, que gracias a él música sin auricular en los colectivos. Y había otra medida que tomó el gobierno porteño que no me la puedo acordar, que yo la quería aplaudir, pero que me parecía fantabulosa. Si no me la hago, ya me la voy a ¿con acordar. Respecto a qué? Yo qué sé, boludo, si no te diría. Y saludo al chavo. Al chavo de Proye, nos está escuchando. ¿Quién es el chavo de Proye? Un tarjetero que sí entró el día de la inauguración y fue, boludo. No puede, cometiste el error más grave de tu vida, pues se lo contaste a Maxi, ¿entendés? No, pero boludo, a mí se me vino al toque. Porque la de Ever Ludueña, cuando Ever Ludueña dice, me hicieron un partido de homenaje y el técnico no me puso porque no me vio bien. A mí me pareció maravilloso como un sketch humorístico. Ahora, claro, el negro en la viene, realidad. Claro, en la realidad. Cuando el negro viene y dice, yo fui tarjetero en la inauguración de Proye. ¿Y cómo estuvo la inauguración? No sé, pues no me dejaron entrar. O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿verdad? Realmente es muy fuerte para mí. La Así verdad. Que bueno. ¿Qué año era esto? Un aplauso para Luigi, que se acordó que tiene un programa que operar. Vamos. Bien, Luigi. Ah, estamos bien. Haciendo el programa en off, no hay música. Aparte, el chabón llega haciéndose el revolo. Vuelve ahora a, sí. Ahora vuelve sí. Haciéndose claro. El revolo. Pero si yo dejé todo listo. No, ni siquiera eso. Entra como mirando así, como anda, que no lo estemos mirando. Nada, va y se sienta, se casa los auriculares. Che, Alejandro Villalba no hizo su descargo. ¿Qué siente? ¿Qué sintió en la semana? ¿Cómo está? Queremos saber. ¿Por lo de la bóveda? En general. ¿Cómo está usted anímicamente? Porque ha recibido un golpe. Estoy molido, estoy derrumbado. La verdad que no tenía ganas de venir hoy. Pero bueno, vine porque tengo que hacer un cargo. Me imagino. Sí. Aparte del comentario del negro, cuando apenas llegó, lo saludó. Le digo, ¿qué estás engripado? ¿Estás medio engripado? No, me dice, estoy hecho mierda, laburé toda la semana. Me dice, claro, hijo de puta, no hicieron paro. Y laburaste toda la semana. No paro esta semana. Y Luigi te dice profe todavía. Sí. Erradiquemos la palabra profe de esta mesa. Sí, por favor. ¿Lo tuviste de profesor? ¿Y te enseñó a hablar en capicúa también el profesor? Por supuesto. Lo tuve de profesor, lo tuve. Me enseñó cómo faltar a clase. Claro, le enseñó la receta para la resaca, ¿se la diste también? Yo te digo la imagen. Lunes, 7:30 de la mañana. Anteojo tipo CQC. No, por eso no la voy a luna a la mañana. Sí. Yo decía. Negro, pero no, yo, no quiero, yo quiero. Ahí viene Ramos. Tirame el rating del programa. Ya. Quiero saber el rating de este programa en este momento. Bien. 5, bien. Cinco. Pero es, bien. Es mentiroso porque bueno, es el Ibope. Sí, bueno, pero igual. Yo quiero que vos cuentes una cosa. Que yo no sé quiénes nos estarán escuchando esos 5. Si hay algún. Alguna gente de la CIDE escuchándonos. ¿Es verdad? Porque hay un mito urbano con vos. ¿Qué mito? Hay un mito urbano con vos como profesor. ¿Es verdad que un día en el medio de la clase muy resacoso vomitaste en el tachito para la basura de al lado del escritorio? No. ¿En el medio de la clase? No, mentira. ¿Es falso, mentira? Falso, totalmente. Bueno, falso. Listo. No. Yo quiero otras fuentes igual, ¿eh? No me conformo. Estaba vomitando sobre el sistema económico capitalista, en realidad. Era algo. Le dio repulsión el capitalismo y vomitó. Le dio repulsión el capitalismo y vomitó. Sí. Para quien no lo sabe, Alejandro Villalba es un gran profesor de economía. Uy, boludo, lo tengo que traer un día a este programa. Yo te juro que traigo a ese chabón a este programa y nos llenamos de plata. ¿Quién es? Es un remisero. Un remisero que. El Tano, decís que es el Tano. No, el Tano es un poroto. No. Es un remisero. Me dio miedo, Miltano. Yo te hago la voz. Yo me llamo Adrián. Sí. Yo soy Adrián. Sí, vos sos Maxi. Sí. Te subís y decís. La frase es: ¿qué haces, Adri? ¿Qué haces, Adri? ¿Qué haces, Maxi? Así habla el chabón. Bueno. ¿Pero qué se va? No sé, para mí se recontra. Tiene un fetiche con los pies. Se va haciendo la paja con los pies. Para mí se empasta, pero hasta las bolas. Ribotril, papapapa, mate. Ribotril, chamigo. Para mí se mata. Bueno, la cuestión es que el chabón es recontra, pero recontra, antikirchnerista, pero hasta las bolas. ¿Para qué? En un viaje. Digo, en un viaje, 24-14. Sí. Yo le hice subir la presión 6 puntos más o menos. O sea, pasó de un 12-8 a un 19-9. Tranquilo. O 7. No me cerraron, ¿no? Igual contate con la mochita y como sí. capaz que iba. No, porque. Ah, y aparte me dice. Ah, vos tenés un programa de radio. Yo te digo, pará. Sí. No, ¿cómo se llamaste? Adrián. No, me voy para la radio ahora, pues yo tengo un programa de radio con unos amigos y bueno, qué sé yo. Ah, ¿tenés un programa de radio, Maxi? Sí, hablamos de todo, de actualidad, pero más que nada, digamos, está hecho como una reunión de amigos, ¿no? Qué sé yo. Ah, ¿y hablan de política y de economía, Maxi? Y más. Yo no podría viajar con ese tipo. No, ¿sabes lo que es? No podría viajar. No, lo peor de todo es que una vez me pasó, que me empezó a contar una historia de una pibita que se le subió arriba del remis en pedo. No, esa... Entonces me la empezó a contar cuando yo me subo en el remis. Y cuando llegamos a la 14, recién había llegado a la parte en la que la pendeja cerraba la puerta. Entonces, ¿cuánto es, Adri? 15, Maxi, pero no sabes. Si después la pibita 10 minutos arriba del auto esperando a que el chabón... Bueno, le podés cortar la cara diciéndole, igual bueno, no fue, me voy. No, igual, no, le decís, y bueno, jefe, ¿qué va a hacer? Con la puerta abierta. Pero es amigo, igual. Adri, es amigo. A mí, chabón, yo subo un remis, o sea, el chabón no es de malo, sí. Nada. Pero date cuenta que con esa cara no te puede levantar a nadie. Sí. El chabón viniendo, se parecía a Chucky encima. El chabón, así, imagínate lo que... Y tiene un celular, un Alcatel. Ese que tiene en fondo de pantalla un pescadito. Ese que tiene la con sí, la palanquita sí, en el medio ese, que ese. Hace así, onda. Entonces el chabón, no sé, venía con el celular así y se... No, primero me preguntó dónde va, bueno, le dije. A la iglesia. Y venía José, venía con el celular. Iba a lo de Juanca. Venía con el celular el chabón y dice, no sabes lo que me pasó, boludo. Hola. Sí, la otra vez venía hablando con mi señora y se me subió una clienta que viaja siempre que pide por mí. Por mí, dice, estoy por mí en iglesia. Armenio Iglesia, sí. Era. Por mí. Y corte, yo no me rescaté y dejé el celular prendido. Y mi señora escuchó toda la conversación. Sí. Y la mina me preguntaba, ¿qué hora terminada de trabajar? ¿Cómo es de trabajar? ¿A qué hora terminada de trabajar? Ah, yo decía, ahí, y viste que yo, sí. Digamos, para estirar la lengua. No, ¿sabés cómo se le hago hablar? Estoy mandado a hacer. Bueno, la verdad, jefe, ¿cómo vienen las minas ahora? Y el chabón, peor, viste. No, yo no le digo eso, le digo, lo que pasa es que vos en este laburo debes chamullar. Vos tenés cara de chamullador, le digo. No, no. No, corte, vos tenés que ver, pa, ese, cuando van los sábados al baile. Se clavan esos llores. Que más madera, ¿eh? Después se andan quejando, viste, si pasa algo. No. Digo, hasta acá llegó mi amor. Nah, digo, sí. El límite. Ya está. No, sí. Pero no es tan así. Pero ¿para qué le discutís a esa gente, boludo? Vos tenés que seguir, no, sí, hay que violar a todas. Ya sabemos, le sigo. Y bueno, loco, yo lo que, o sea, lo hace mentir a Pinocho y pues se pudre todo. Un asco. Es una cosa. ¿Hay música de fondo? Porque no estoy escuchando. No, sí, Arjona está sonando. ¿Me enseñaste a no fumar? Sí. Yo puedo ser Arjona. De la Arjona del subdesarrollo, pues. Pero es de Guatemala, Arjona. No, boludo. Sí, es verdad. Vos podrías ser el Arjona de Nueva York. Sí. Tranquilamente, sí. Podría hacerme reggaetonero, hacer una canción. Préndelo, préndelo, préndelo. Y me voy a vivir a Nueva York. Ah, no, a República Dominicana. Sí, qué lindo. Sí. ¿Sabe cómo iría? Sí. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo? No, yo miré. Otro día nos operó. Yo miré a Cuba. Gardelito. Ahora nos opera Luigi, Gardelito también. Sí. ¿Qué onda los Gardelitos? Podrido. No escuchamos. Planta Gardelito. Claro, no, aparte no escuchamos música de barrios humildes, digamos. Claro. Por favor. Olvídate. Como mínimo YouTube. Y por eso el video en YouTube. YouTube. Ah, ¿dónde estuvieron? En La Plata. ¿No tocaron la última vez? En La Plata. Estadio Hanico. The Unique Stadium. The Unique Stadium. ¿Sí, cómo salió Argentina, la verdad? No. 0-0. 0-0. 0-0. ¿Y por qué no está Messi? No está Messi. La selección sí. Anda floja, pues no está Messi. No, Messi que juega en el Barcelona. No está Messi. ¿Viste que está Alejandro Villalba me va a decir de qué juega Federico Fernández en la selección argentina. ¿Quién? Federico Fernández, ¿de qué juega? ¿Qué hará juega? No sé quién es. No sé quién es, boludo. No sé quién es. No, te quiero pedir un favor. ¿Vos tenés, podés sacar algunos mapas de la biblioteca del colegio? De la provincia de Buenos Aires, para hacer una fotocopia y darle una copia a Maxi. Porque no tiene bien definido. Una fotocopia. No, pero no tiene bien definido dónde queda la cancha de Defensa y Justicia, la de Aldo Civi, la de Almirante Brown. Yo te voy a decir una sola cosa. Hoy es viernes. Político de... Para, hoy es viernes. Hoy es viernes, yo fui el martes. Porque el lunes estuve muy deprimido, fui el martes. Me dijeron que vuelva el viernes, volví hoy. El miércoles me dan la tenencia de arma, cuídate. Así nomás te lo digo. El miércoles me dan el CBU. Te cago a ti. Yo te juro que tu viejo jugó en Racing Plata. No tengo ganas que Independiente descienda. Me duele mucho. Por la trayectoria que tiene Independiente, sí. Por la calidad, por el ímpetu y la fuerza que le ponen los jugadores. Por ejemplo, a mí, Igualmente, yo lo quiero en mi equipo. Es un chico que siempre va al frente, siempre, o sea, con el pecho caliente. Sí. Igual yo voy a seguir siendo hincha de Independiente, no como los Bosteros, que durante 20 años fueron hincha de la hinchada y después se hicieron hincha del equipo. No, estás confundido. ¿Cómo? Yo, ¿cómo? A ver, refutame eso. Yo te voy a decir una cosa. ¿Banderas negras? Cinco años viene mi papá para mi cumpleaños, 28 de noviembre, el día que el compañero Higgins nos liberó de los ingleses. Sí, la vuelta obligada. Que fue, dale. Sí, la verdad, estaríamos hablando inglés. Olvídate, boludo. Yo estaría viviendo en Irán. Boludo, no. Estaríamos escuchando, no sé, boludo, a radios que de acá en la esquina. O haciendo dulce de leche, viste, como los negros. Pero bueno, mi papá viene con todo el equipo de Racing, camiseta Rosamonte. ¿Tu hijo de Racing? Mi papá es de Racing. Mi hermano es de Racing, pero no sabe. El último jugador que conoció a mi hermano fue el Chelo Delgado. Ah, bien. Entonces viene mi papá con el equipo de Racing, sí. Rosamonte. Sí, César tiene la camiseta, sí. Rosamonte. Yorcito, viste, Yorcito ahí medio cortino. Sí, yo era medio culoncito, viste, medio retaconcito. ¿Eras? Sí, ahora no tanto. ¿Eras? Tengo un culo importante. Si fuese mujer, sería la reina de la celulitis. O para Winfield, me dirían en el barrio. Sí. Bueno, viene mi papá, me dice, toma. No, a mí me gustan esos colores. ¿Qué colores eran? La bandera de Bolivia. No. Ya estamos con la xenofobia a flor de piel. A ver, la bandera de Bolivia, yo no dije absolutamente nada. El azul y el amarillo. Sí. Yo dije, quiero esa. No, pero vos no tenés... Quiero esa. Yo te saco a la calle y te iba a andar a pedir moneda. Mi papá fue a cambiar, junto con mi tío, por el equipo de Boca, la camiseta Fiat. Sí. La tenés con el cuellito amarillo. Sí. Y fui uno de los infantes más felices de aquellos tiempos. ¿Está bien? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con eso que son hincha de la hinchada y todo eso? No, pero yo siempre fui hincha, siempre sufrí cuando Boca perdía. No, cuando Boca perdía seguramente no hablabas de fútbol. No, iba a la cancha. ¿A qué? Iba a la cancha. ¿Me da la puerta? No, iba a la cancha. Yo vi las tribunas de Boca vacía durante mucho tiempo. No sé, yo la Independiente todavía la sigo viendo vacía. Está bien, pero nosotros nunca dijimos que nosotros éramos los más copadores y que éramos los más fanáticos ni nada. Nunca se jactó Independiente de eso. No empecemos una discusión. Se jactó Independiente de eso. Primero, ustedes empezaron a ser grandes hace 10 años. No. Pero ustedes lo demuestran. No, nosotros no lo decimos. Los hinchas de Boca nosotros lo demuestran. Nosotros somos grandes de ratín. De cuando agarró y se sentó en la alfombra de Isabel. Eso es para la selección argentina, boludo. Pero ratín hincha de Boca. Y el diputado del Macri. Es macrista. No. ¿De qué diputado? No es diputado Ratín. ¿De qué era Ratín? Ratín fue. A la inauguración de un predio deportivo que lanzó Mauricio Macri. No, pero Ratín estaba metido en la política en un momento. No sé si era diputado. Peronista. Pero era algo. Es peronista. Peronista de Cafiero. De Cafiero, sí. Y peronista de López Rega, como el negro. obviamente. Pero bueno, debo confesar una cosa. Hoy, te cuento a vos, negro, que vos tenés la misma edad. Mi hermano, vos lo conocés a mi hermano. No, pará. Esto tiene que ser como la música de Noff. Sí. Por favor, cortame la música un segundo. ¿Tenés música de triste? ¿Tenés el último de Bergoglio? Sí. ¿Cómo el último de Bergoglio? O el CD del Papa, Abba Pater, ¿no? Por eso. Te juro por Dios que busqué pins con Bergoglio, pero no había. Había cuadrito todo, pero busqué pins con... Yo me lo clavaba acá y iba para todos lados. Bueno, desarreando. Maxi, decirle al negro. No te rías, no vale reír. No te rías, boludo, que me fumé una hora y media de misa, la concha de tu hermano. Porque mi hermano, 40 años, cumplió 40 años el 25 de mayo, bien patriota. Sí. Resulta que recibí una llamada, no me llama nunca. No le importa si yo como, si vivo, si no vivo, si la pongo, si no, no le importa. Me llama por teléfono y me dice, ¿cómo andás? Bien, bien. Yo te hago de Claudio, se llama Claudio. Claudio, yo soy Claudio. Porque sí, ya suena el teléfono y suena... ¿Cómo tiene la voz, tu hermano? ¿Grave? Esdrújula. Grave, pero no así como de un señor. No, como César. No como grave César. De una persona de 40 años. Exactamente. Sí, por ahí puede andar. Ring. No, pero igual no es ring porque cuando él me llama a mí suena... Hola. Hola. Es un travesti eso. Hola, ¿qué hace Bayano? Sale 20 pesos. Bayano le decimos a mi hermano. ¿Qué hace Bayano? ¿Cómo anda? Todo bien. ¡Joya! ¿Cómo está? Estoy aquí. A ver. Maxi, llamo para decirte una cosa. Sí, decime, negrito, todo tranquilo. ¿La familia todo bien? Bien, todo bien. Pero esto es más importante. Sí. Porque incumbe a mi familia. Ah, sí, dale. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo, boludo? Sí, voy a tomar la comunión y me voy a confirmar y quiero que seas el padrino. 10 minutos después, porque yo tuve 10 minutos riéndome. Contá conmigo, negro. Tenés que estar en San Cayetano a las 5 de la tarde. 7:30. Era posta, viejo. Era posta. Bueno, entonces, en un momento. ¿Dónde está el cancionero? Ah, quedó allá arriba de la mesa, andá a buscarlo, boludo. Cancionero de canción en la iglesia. Trajiste el cancionero. Me lo choreé sin querer, boludo. Porque me sentaba y me paraba, me sentaba y me paraba, me sentaba y me paraba, me sentaba y me paraba. Y lo dejaba en la silla, y me sentaba y lo leía, y me sentaba y lo dejaba en la silla. En un momento se sentó una vieja en la silla, yo quedé con el cancionero en la mano y así me lo puse en el bolsillo. Cagué, me choreé el cancionero. Ahora me tengo que ir a confesar. Bueno, entonces el tema es que, bueno, yo voy a la confirmación de mi hermano, bueno, me fumo toda la historieta, le puse mucho huevo a las canciones. No, me lo robaron. Sí, boludo. Bueno, la cuestión es que canté las canciones, todo, toda la onda, fui, le puse huevo. En el nombre del padre. No, no tan densa no la mesa. La mesa tan densa no. Igual había un cura medio paquete ahí, bueno, así todo. Sí. Bueno, ¿qué tal otro? Cepillador. Sí. Un cura niños tipo, bueno. Niños a tenerse. Los niños adelante, porque ellos son el futuro. El futuro de esta noche, ¿no? Y digo, el futuro de. Basta, basta, porque para los sensibles. Sí, para los. Bueno, entonces yo le puse mucho huevo, que esto y otro. Entonces en un momento el cura dijo. El cura también. Bueno, entonces el cura agarró y dijo, bueno, ahora. Alcen las manos hacia el altar y yo hice así. Alza la mano si quieres a Jesús. Claro. Alza la mano. Caca. Alza la mano si quieres. Entonces yo hice con las manos así y cierren los ojos y piensen en lo que se puede hacer realidad. Y a mí se me empezaron a pasar imágenes de Independiente así. Pa, pa, pa, pa. Y terminaste así. Boludo. Bueno, otra cosa que en un momento le dice a los que se van a confirmar hoy, que esto, que el otro, que pin, que pan, pidan, no sé, en un momento dijo, agarren al que tienen al lado, háganle la señal de la cruz en la frente y deseenle algo bueno. Obviamente yo me di vuelta y le dije a mi hermano, vos ya sabés lo que tenés que desearme, ¿no? Se cagaba la risa, obviamente. Pero bueno, no sé, se confirmó a los 40 años. Bueno, igual no me parece que esté mal. Yo, a mí tampoco. Si bien no me confirmé, fui a. Hubiese sido gracioso que salga con la estampita. Hubiese sido muy gracioso. Vestido de blanco con la cosa esa acá, ¿viste? Con el peinado. Guantecito blanco, nada, me y muero. Y pantalón corto. Sí. Y no. Aparte con la camisa blanca metida dentro del pantalón. Yo hice en mi comunión, salí por el barrio, a pavonear por el barrio. Y junté para comprar el televisor que aún tengo. Bien. Un televisor Noblex. Bien. 21 pulgadas. Ajá, en mi casa no hay plasma como en la casa negra. Saliste de caño con la canatita, boludo. Saliste de caño con la canatita. No, pues en ese tiempo. Pegaste un Noblex de 21 pulgadas. No, en los 90 con una economía estable. Sí, claro. Los que podíamos ir a comprar el televisor a la Guayana. Sí, ni hablar. Mismo acá. Me había olvidado. 300 pesos eran $300. Olvídate. O sea, yo tenía $300. Y un compañero que tenía mucha. No sé, porque siempre tuvo plata. Sí. Pero no tenía pinta de tener plata, ni parecía. Sí. Y juntó como, no sé, como 800 pesos, que era una bestialidad juntar 800 pesos en una comunión. Sí. Por favor, que tu papá me adopte y que tus tíos me quieran como un sobrino. Se compró un Hitachi y aparte el coreano que se lo ensambló, lo mandó a traer. Para que si se le rompía se lo arregle con esa plata en ese momento. Así que bueno. ¿Usted tomó la comunión? Sí, pero cuando era grande, lo conté acá. Ah, sí, lo contó. ¿Qué agarró? ¿La hostia o el sumúa? Toma sumúa. ¿El mistela? ¿Mistela crota? Mistela, claro. ¿Mistela crota? ¿La crota, la damajuana? No, la crota, que es una damajuanín chiquitito así, tiene forma de damajuana chiquita, claro. Sí. ¿Cuántos litros? ¿6 litros tiene la damajuana? 5. 5 litros. La grande. Como la grande. No, y la chiquitita. No, tener a la mediana, la extra large. Sí, la XL. Otra cosa, quiero hacer una denuncia. Ya lo dije una vez. Pero a ver. A las casas de que venden ropa. A las casas que venden ropa. Sí. ¿No pueden poner un maniquí medio deforme y vestirlo? Para que yo me dé cuenta cómo le queda la ropa. No, y también quiero hacer otra denuncia con respecto a eso, que vos, que trabajás en un negocio de ropa, no vos, sino a vos, que me estás escuchando, que trabajás en un negocio de ropa. No nos queda bien. Llámese Levi's, Ben Simon, la marca lo de menos, son todas de Aguad, de Mariana, de la mujer de Macri, de Juliana Aguad. No pienses que sos el hijo de Onassis, porque trabajás 14 horas en un local que vende Levi's. Sí. Primero bajame la música para saber lo que yo quiero comprar. Sí. Y no ponga reggaetón de claro, y después no me trates como si yo fuese un turista yankee que viene a comprar. A despilfarrar dólares. Claro, o como si yo estoy en la movida de tus yates. ¿Eh? ¿Y para qué va eso? Porque tiene buena ropa. Porque tiene buena ropa. Importante. Tiene linda ropa. Andá a la salada, pa. Andala. ¿Por qué? Porque la salada me queda lejos. Obvio. No, bueno, aparte, pero yo te reconozco que me gusta la ropa de marca. ¿Está mal? Está bien. No, está perfecto. A mí también me gusta la ropa de marca. ¿Cómo es la marca de tu gym? Ben Simon. Mirá. No es Ben Simon. No es Ben Simon. No queda re paquete. Quiero un pantalón Ben Simon. Es Ben Simon. La posta. ¿Por qué es Ben Simon? ¿Cómo se dice Simón en inglés? Simón. Es Ben Simón. ¿Cómo se dice? Simon. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuándo fuiste a Inglaterra vos, Bart? A ver, mirá esta carita, papá. ¿Eh? Ben Simon. ¿Pero qué? A ver, uno se llamaba Benny y el otro Simon. No, Ben Simon es un nombre, Ben Simon. Pero no se llama. No es Ben Simón el nombre. También. No hay un nombre compuesto que se llame Ben Simón. No, Simon sí. Pero si pero es un nombre, Simon. Primero caemos si en el error. Caemos en el error que estamos. Simon era el jueguito. Caemos en el error del anglicismo. Caemos en el error del anglicismo. Sí. Y de la tergiversidad. Sí. De los nombres bíblicos. Sí. Porque se sabe que los ingleses. No, primero que no son católicos. Segundo. Por eso están como están. Sí. Segundo que. Me están llamando, perdón. Atienda. No, bueno, lo que yo quiero decir es que quiero hacer una cruzada para que, bueno, todas las tiendas de ropa... Está llamando Daniela. Hola, ¿para qué te atiendo? Un segundo. Atendela. Pero bien, estuvo... El lento fui yo, porque sí. Me está un oyente como se rompió el híbrido. Sí, claro. No podemos salir al aire. Claro. Bien. Bueno, el tema es el siguiente. Quiero hacer una cruzada solidaria. Si me acompaña la gente que nos está escuchando, las... ¿Cuántas personas? 5 personas. Que nos están escuchando en este momento. Seis. Ah, bueno. Saludos los chicos de Gutiérrez. Saludos para toda la gente de Gutiérrez. Ahí está el martes le va a llegar. A Pili, una compañera de Candombe, que va con nosotros. Gran saludo, Pili. Fuerza, es fuerza. ¿Qué hizo Claudio María Domínguez? Yo qué sé, boludo, se me ocurrió eso. ¿Qué tal? Seca vientre, boludo. Y bueno, las chicas tienen ese problema. La chica tiene ese problema. No, iba a decir algo, pero no, mejor me callo la boca. Callate la boca porque era horrible lo que ibas a decir, porque yo también lo pensé y que no da. Bueno, a ver, una campaña solidaria en la que obliguemos por ley, a ver, hacen la fertilización asistida, viejo, háganme el maniquí deforme. La ley del maniquí deforme. La ley de talle está. Claro, hagan uno culón. Uno, a ver, ¿tan difícil es hacer uno tetón con panza y jorobado? No. Cuando te falla uno, que en vez de tirarlo, agarrás las partes y pones una jorobita y le pones un culito ahí manchatito para adentro, así, una pancita, dos tetitas, listo. Claro. La rayita. Sí, ahí. Y la alcancía a la vista. Ahí está. Entonces vos ya sabés cómo se va a ver eso. Entonces vos no tenés que estar diciendo, no, sí, sabes que quiero uno igual a ese. Me parece. Y después te lo pones y sos un matambre, así, un albón. Quiero una camisa que me cale, o sea, la parte de los pectorales. Sí, eso es lo más importante. Sí, totalmente. Y no sé si me saltó un punto, pero sentí algo crack. ¿Qué hizo crack? Sí. Es muy probable. Espero que no. Es muy probable. Después, otra cosa, los cintos. Fui a comprar cintos, ando sin cinto. Voy a comprar cintos y de repente encuentro que son todos cintos. Cuadradotes así. Capo, se me clavan en la panza. Sí, son re molestos, boludo. A ver, se me clavan. El Airwalk, ese que se usaba antes, ¿verdad? Sí, se me clavan en la panza, capo. Me va a hacer una. Me voy a tener que operar de apendicitis. Por eso me gusta este programa. Por identificado. Por el amor de Dios, no puede ser que se hagan ese tipo de cintos, boludo. Son criminales. No voy a perder el hígado. Son cuasi cachaqueros, aparte. No es cool porque Lalo y los de Calcio usan el mismo cinto y canta cachaca. Olvídate, pero aparte, yo me acuerdo hablando de eso. Mi hermano, Claudio Seferino Romero, que ahora se va a hacer el párroco, el diácono, y yo que sé qué poronga. Seferino encima. Que aparte, pobrecito. Que en Amucurá no tiene nada. No, la negrura nomás. Lo aborigen, lo único que tiene en Amucurá. El chabón, en los finales de los... Se me vino la imagen del chavo a la cabeza. En los finales de los 80, cuando él usaba la camisita hawaiana Sur Pacific el pantalón beige y lo claro. denuncio públicamente, porque yo crecí viendo eso, señora, sí, ahora me entiende, ¿no? ¿Por qué quiero matar a todos los cuervos uno por uno? En Sam's. Bueno, en Sam's Club, exactamente. ¿El que estaba Moreno y Rivadavia? Ah, exactamente, ese mismo. Y en África. Y en África, claro, sí. Pero la ropa sí. de África sigue existiendo. Sí. Y la bueno. gente, los empleados de África no saben cómo se quejan, muchacho. ¿Por qué? Porque el chabón paga, o sea, 3 pesos la hora y te tiene como 16. Sí, bueno. Bueno, y el señor que usaba un jean beige, ¿no es cierto? Un jean beige y una camisa hawaiana metida adentro sí. y un cinturón que hoy se va a confirmar a hacerse el señorito del señor y tenía un cinto con una cabeza de 2 caballos así gigante, claro. negra, cabeza. Sí, sí, si no cabeza. Se usaba la cabeza de toro se usaba. Era cabeza, hijo de puta, eras cabeza, tenía así una... Así, así era, así. Y las botas texanas. No, no sé, no me acuerdo sí, qué tenía en los pies, texanas, pero... Nada. Sí, es verdad, sí, pero sí, no, sé si el, texanas, no sé si él sí. la llegó a usar. Sí, pero que en ese momento texana. Las botas texanas sí eran furor. Botas a ver, texanas, sí. la concha de la lora. Uno, un de cuero, cuero negro no. y con la cabeza de, también la cabeza de toro venía. Sí, sí, sí. Bueno, la los cabeza... que tenían la cabeza de toro, que tenían con los cuernitos y todo. A ver, cómo te los clavás ahora. Después, ¿cómo crece? ¿Cómo va a crecer uno? ¿Cómo no va a ser trosco después? ¿Cómo no va a querer destruir el mundo? Si a uno lo están, crece con esas imágenes. Aparte con ese corte de colectivero del 300 cuando era verde todavía. Uno crece con esas imágenes, viejo. Entonces uno no puede ser feliz después de grande. Mucha terapia necesitaría yo para ser feliz. Pero bueno. Yo, aparte la ropa vieja de antes es ver, o sea... Las mujeres que usaban, por ejemplo, las remeras esas que eran tipo de símil seda. Sí. Pero con hombrera. Claro. Sí, la hombrera. Y un peinado batido. Sí, el batido. Sí. Que le impuso Pablito Ruiz, me parece. Sí, el flequillito. Sí, me parece que sí, me parece que sí. El flequillo. Pero bueno, che, nos vamos a un corte, vamos, loco. Son las. Vamos, se tiró la computadora de vuelta, estoy, la verdad. 11 menos 10 de la noche. Che, hablé con Alcide. ¿Qué dice Alcide? Bien, dijo que va a venir a hacer cara a cara con el señor Alejandro Villalba. Yo no quiero conflicto. Bueno, no sé. No, va a haber, me parece. Bueno, veremos qué pasa. Yo estoy muy, muy, muy mal. No, te veo acongojado. Sí. Estoy un poquito caliente. ¡Opa! ¿Sí? ¡Opa! Ha mentido sobre mi persona. Claro, aparte no. Adulterado. Si tenés una bóveda, o sea... No sé qué opinará usted, señor Roberto. Es muy factible igualmente, ¿no? Yo creo que... Voy a manejar la información en potencial como hace el diario Clarín. Dale. Alejandro Villalba podría tener una bóveda en donde tendría... Invito a cualquiera que venga a ver mi casa. La semana que viene. Si lo dejan pasar en la puerta, después de pedirle. Porque para entrar en la casa Negro Villalba te piden... Documento. Sí. Grupo y factor. Sí. Porque te lo piden, porque si no, no puedes... Rango. Análisis de orina. Escritura. Porque te piden la escritura de una casa para poder entrar. La cédula de Berazategui, esa de la tarjetita de Berazategui. Claro, ciudadano. Inclusive está en Quilmes, pero te la piden igual, por las dudas. Y bueno, y obviamente... Sí, dejamos entrar solo y obviamente, musista, viste, ¿no? ¿Viste? No sé si ustedes vieron en algún momento, tuvieron algún... En algún solo momento, musista, en algún momento vieron, fueron a comprar pintura. Sí. ¿Vieron? ¿Viste que están esos catálogos que tienen todos los colores? Sí. Bueno, ellos tienen un catálogo también de colores y ellos hacen así y se lo acercan a la cara así. Si da el rango de color, entras y si no, no. Dame las drogas, Lisa. Ni en pedo. O sea, te hacen así. Si das blanco, blanquito. Entras, si das. ¿Quiere venir acá a ver mi departamento? Yo te digo, nos está invitando para el. La semana que viene, porque esta semana pinta. Sí. Pinta para otro lado usted. Sí. yo creo que es muy factible. Volvemos a hablar en potencial. A ver. Que una persona docente con 8 cargos. 30 segundos tenés para... Ya sabes qué. Sí, bueno. 1, 2, 3, 4, arriba. Una persona que vive en un barrio privado, que es docente, que no labura nunca, que, aparte de eso, vive de joda, no le importa absolutamente nada, es muy factible que tenga una bóveda. En la bóveda, ¿qué puede haber? Puede haber lingotes de oro del nazismo, tranquilamente, libras esterlinas falsificadas en la época del nazismo, aparte por su condición ideológica, como también puede llegar a haber litros y litros de cerveza o de algún tipo de sustancia. Y la mano de Perón. Y el brazo de Scioli. Y eso, ya estamos volviendo con el segundo bloque de Cabezas de Radio. Bueno, pues me vuelve loco esa risa. vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Trinchera Ideas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera Ideas. Un programa que va, de frente. Sale, escuchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de este día viernes. Sí, va papo toda la vida, amigo. A ver, tenemos un mensaje acá. Dice, arranca de la siguiente forma. Negrito hermoso. La persona que lo escribe se llama María Marta. No voy a decir. Negrito hermoso. Acá estamos con Ana y Diego comiendo unas pizzas, tomando birra y escuchándolos a ustedes, monstruos. Saludos. Vamos a empezar a aclarar un par de cosas. No escuché el remitente. Gracias por el saludo, remitente gente. Que no me escucho. El emisario. Porque no tenés los auriculares. Bueno, vamos a repetir el mensaje entonces. Dice, Negrito hermoso, acá estamos con Ana y Diego comiendo unas pizzas, tomando birras y escuchándolos a ustedes, monstruos, salud. Aclaremos unos tantos. Las personas. ¿Por qué lo lees así? Escribió de esa forma, tiene muchos signos de exclamación. Yo siento que lo escribió de esa forma porque tiene signos de exclamación cada dos minutos. Aclaremos una cosa. El remitente de este mensaje de texto, adulador, soez, es el señor Martín Escracha Veredas Cinito. ¿Sí? No sea boludo. Ese tipo de personajes. Ya levantamos todas las baldosas, Gil, ¿eh? No podés venir, ¿eh? Ese tipo de personajes nefastos no nos hace para nada bien. Es lo mismo que nos mande un mensaje Mario Mactas, ponele. Podemos hacer el toque Cinito. El toque Cinito, es verdad. Lo podríamos hacer tranquilamente. No, y aparte la junta que tiene. La junta. Yo veo esa imagen, es lo mismo. Siento como que de la misma forma que me están explicando ellos lo que están haciendo, así se cerró el acuerdo Solanas Carrió. En ese mismo entorno, en ese mismo ambiente. Con unas pizzas y una. Unas birrongas y unas birrongas. No sería Pino, sería Pinillo Pared. Pinito Escudero. Pinito Escudero. Y Nevada Pared. Así que bueno, después otro mensaje muy importante. Ana Paredes, me parece que hay información muy potable de que habían encontrado tu bóveda. ¿Por qué no anda eso? Sí, está andando. No, no está andando. No. Sí, yo lo escucho. No, no. Como ustedes saben, Alcide está investigando, sí, ¿no? De manera por ahí burda y tergiversando ciertas cuestiones, según Alejandro Villalba. Y bueno, aparentemente hay una investigación sobre mucha gente. Entre esos muchos está la señora Ana Paredes, más conocida en el ámbito anglosajón como Ana de Wall. Ana de Wall. Así que bueno, yo voy a hacer lo posible, Ana, para que Alcide no lleve adelante. Yo quiero hacer un solo comentario. ¿Cómo se llamaba el nombre de pila de la esposa de Hitler? Ana. No. Emma. ¿Cómo se llama la hija de Ana Paredes? Emma. Listo, no voy a hablar más. ¿Qué tiene que ver, boludo? No voy a hablar más. A ver. No sabía que Hitler estaba casado. No. Sí, estaba casado. ¿Sabes cuál es la coincidencia entre Hitler y Perón? Que a los dos le faltaba un huevo, Gil. Sí, yo quiero. Te cuento un chiste. ¿Cómo metes? Creo que ya te lo conté igual. Pero no podés no contar el otro. No, sí, después te lo cuento. ¿Cómo metés 24 judíos en un Fiat 600? No sé, acá no. Decilo, pero... Sí, sí. ¿Cómo, decime? ¿Cómo? 4 en los asientos y 20 en el cenicero. Bueno, no. seguimos con este hermoso programa. Abierto a toda la comunidad. Sí. Oh, hoy tenemos invitado a Kicillof y a Mauro Viale, así que. Sí. A Leuco no, porque Leuco viste que es Leukovic, pero no se hace cargo, Leuco se pone. Y es cordobés encima, ¿no? Qué placer me da, hablando de los cordobeses, qué placer me da por mi trabajo, porque no sé si ustedes sabían que yo soy un nexo entre la empresa y el cliente. Sí, sos el telemarketing. Ahí está eso, exactamente. Yo soy una parte fundamental entre el nexo entre la empresa y el cliente. O sea, soy un telemarketer. Qué placer me da llamar a Córdoba. Sí. Me da mucho, pero mucho placer. Me cago de risa. Llamá y yo te atiendo. No, pero pará, al revés. Vos tenés que decir lo siguiente. Cuando yo te diga de parte de quién, sí. Vos tenés que decir, soy Maximiliano Roberto del BBVA francés. ¿Está bien? Soy de Maximiliano Roberto. Claro, vos sos Maximiliano Roberto. Yo te digo lo que me pasó que me cagué la risa. Dale. Cuando yo te digo de parte de quién, vos decís, soy Maximiliano Roberto del BBVA francés. Dale. Rin. Hola. Hola, buenas tardes. Está Carlos Aguilera, ponele. Hola, buenas tardes. ¿Se encuentra Carlos Aguilera, por favor? Sí, ya le paso. ¿De parte de quién? De parte de Maximiliano Roberto del BBVA francés. Oh, qué nombre importante tener culiado, ¿eh? Así me dijeron. Así me dijeron. Me cago de risa. Cada vez que llamo a Córdoba. ¿Me pasás los cigarrillos esos que son míos? No son míos estos. No, lo de que estaba. Iba a decir. Ahí están, boludo, los tuyos. Ah, pero vienen todos con la foto de Soda Stereo. Mañeto está en la foto de los cigarros, claro, Cristal. Dios mío. Hijo de puta que. Sí. No hables, Mañeto. Devuelvan a los nietos. Bien, me gustó ese cántico. Qué placer me da llamar a Córdoba. ¿Pero qué querías decir vos de los cordobeses? No, que son muy copados. Sí. O sea, ya digamos lo que tienen la tonada. En Córdoba, en una cuadra, hay dos personas que no son graciosas. Sí. Después, que son dos porteños que se fueron, claro, a vivir para allá. Exactamente. Que andaban mal de las pulmones, fueron a respirar aire a la sierra. Sí. Y dicen, no, esto no lo pasa, que el médico me recomendó irme para el lado de Córdoba porque ando medio mal. Y dice, está mal de andar porque para pagarte una casa en Córdoba, digamos. No, ¿o no? Totalmente. Yo también necesito aire de la sierra. Así que mi papá, bueno, ya no, porque toda la vida fue carpintero. Y bueno. Sí, no, está bien. Oh. Malísimo. No, malísimo. Bueno. Por favor, contale el de Scioli antes. ¿El de Scioli otra vez? Sí, porque ella no lo sabe. Escuchar? Ella no lo sabe. No, ¿no sabes? Malísimo. El de Scioli, ¿cómo le dicen a Scioli? Jugo mal hecho. Pues se le fue la mano con el agua. ¿Es muy bueno o no? Es muy bueno. Sí. ¿Le gustó o no le gustó? Le gustó. Luigi sin bigote, sos otra Luigi persona. Luigi está ciolista. Sí, es otra persona Luigi sin ¿cómo bigote? ¿Cómo que te dijo la mina de la Unki que eras de la Unión no sé qué? ¿Que te reenojaste? Que era de la Alianza Universitaria. ¿Y eso qué son? ¿Los religiosos de la...? ¿Periodistas? Peronistas. ¿Ortodoxos? ¿Qué vendría? Macri, ponele. Pero Macri no es peronista. Macri no es peronista. ¿Por qué me querés hacer enojar, boludo? Macri no es peronista. Porque Macri es peronista. Porque me está haciendo. Porque no es peronista. A ver, Perrega. Bueno, claro, bueno, pero es peronista. O sea, si vos le preguntás a él qué le gusta, Perón o no sé cosa, y él te va a decir, no, yo pienso. No, que Perón... pero por una cuestión de querer cooptar a la, no, a la masa, ideológicamente va a decir peronista. Soy peronista cuando en realidad es liberal. Es peronista liberal. No, no existe el peronismo liberal. ¿Cómo que no? Peronismo él lo inventó, viejo. El peronismo será revolucionario, no será nada, dijo la compañera Eva Duarte de Perón. ¿Dónde está Eva Duarte ahora? Y está, ya falleció está, listo. Hay porque... gente que toma esas palabras y que agarra y que empieza a hacer otra cosa. Sí. Listo. Como Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que se cansó de hacer tantas cosas y ya no sabe ni dónde está. Un día Patricia Bullrich va a gobernar este país. Ahora, no, tendrías... Y al otro día va a gobernar Uruguay. ¿Te cogería a Patricia Bullrich? Toda. ¿Sí? ¿Negro? No, toda. ¿A Estensoro? No, tampoco. ¿A Ditulio? Sí. ¿A la mujer de Barrio Nuevo? Nah, le meto dos tiros en la boca, boludo. No, ¿por qué? No, pero es desagradable. ¿A Chiche Dualde? Sí, que no. Pero este mantiene, hace spinning, Chiche. Sí. ¿Cómo está? Por favor. Lo vi, dice que Franchotti puso un gimnasio y va a hacer spinning ahí. Pone en el Facebook de Cabeza de Radio la mujer política más incogible de la Argentina. Graciela Fernández Mejide de cabeza. No, porque está, para mí está mano a mano con Margarita Stolbizer, ponele. No, pero Stolbizer es que tiene carita de buena. Sí. La traga. Vicky Donda es la buena. No, Vicky Donda, olvídate. A Vicky los Donda premios, a los premios, a los premios, la cabeza, todo. Después no hay. Después está esta chica de la Cámpora que se llama Mayra Mendoza, que es linda. No la conozco, no la conozco, no la tengo visualmente. Sí. Y bueno, y la top model de toda, Karina Rabolini. Sí. Que hace perfume, no hace política. No. Hace política. Pero ella es la primera dama de Buenos Aires. ¿Cómo es el cargo político que tiene ella? Es la reina de Ituzaingó. Sí. Así. Fue la reina de la vendimia. No, bueno, yo qué sé, no sé. ¿Qué pongo? La política, la mujer político más incogible. Bueno, Alcira Argumedo también está. No, pero es una mina inteligente. Tiene que ver. Estamos hablando de garchar, no estamos hablando de... Bueno, pero o sea, que boludo, vos seas una persona totalmente superficial. No, no, no, no, no, estamos hablando de garchar, estamos hablando de ponerla, de excitación estamos hablando. Claro. De no cruzamos palabras, yo no me doy cuenta si es inteligente o no es inteligente, no estamos hablando de un acto sexual. Claro. O sea, dos de la mañana da Cris, dos de la mañana da Cris, seis birras. Una denuncia con respecto a eso. No, sí. Gente, a una persona en particular, no sos más intelectual porque decís que estás enamorado de Frida Kahlo y tendrías una noche de sexo con Frida Kahlo. No te hace más intelectual ni Frida Kahlo de tenía pintura. Bigote aparte, ¿no? Horrible, una ceja así. Era renga. Parecía Antonio Lasco. Era renga encima. Era renga encima, ni en pedo. De puta, wey. Los rengos son todos hijos de puta. O son garca o son hijos de puta. Uno de dos. ¿Qué mujer política es la más incogible de la Argentina? Cristina. Pero ella es la señora presidenta, no coge. Diana Conti. ¿Quién es Diana Conti? Diana Conti, una de ellas. No, esa está linda, Luigi. Esa está linda. Cochá, está linda, boludo. Después hay una que siempre que vengo con el semirrápido, hay una que no sé, con Mónica López. ¿Quién es Mónica López? Esa. No, pero esa está linda. Es una veterana que. Sí. Esa es de Narváez. Ah, ¿es de Narváez? Sí. Sí, esa anda. Sí, no tan carrera. Con la cocaína. Opa. Narco. A Luigi. Le cabe la fiestichola, le cabe a Luigi. Haceme un gusano en la espalda. Yo me enfiestaría con Angela Merkel. Sí. Ah, puede ser que lo extendamos al plano internacional. Bueno, yo me enfiestaría con Angela Merkel. Y Bachelet sí. Son iguales. No, sí, nada, es verdad. Que ver. Sí, nada. Son iguales. Son parecidas, es verdad. Igual para mí Bachelet se parece a Steffi Graf. No, a Martina Navratilova. A la tenista. ¿No esa es la que le cortaban con el cuchillo? No, esa es Mónica Seles. Ah, Mónica Seles. Mónica Seles. ¿Y a Conchita Martínez también la cortaron o no? Sí, no, sangró, pero no la conozco. Ah, bueno. Sí. Ay, Maximiliano, ubicate. Ah, sí, qué feo. Ubicate feo, porque Alejandro sí, Villalba se enoja. Mate. Me voy. Pásalo, no lo toques vos. Me voy. Chicos, por favor, que hoy traje a una invitada que es periodista y es actriz. Periodista, bueno, te dije, no traigas periodistas al programa porque no nos van a dar más ganas el programa después. ¿Por qué? Vamos a tener que hacer la crítica como TBR, viste, que nos dé una crítica al programa después. Claro. Dale, boludo, acopate. ¿Cómo que no? No, la onda que te sientes y que hable. Claro. Hay una ley que yo, o sea, hice lo que pude, Daniel. La persona que entra en este estudio hace mate y participa del programa. Claro. La ley del estudio Berrospe. La ley del estudio Roberto Berrospe. ¿Esa es la ley? No, claro. Rodolfo Bonilla. Ah, bueno, Rodolfo. Che, saludos a todos los periodistas, ¿no? Sí, gran saludo al compañero Leuco. Bueno, sí, a todos. Los, el camarada Feynman. Neustar, a Feynman. Feynman. Feynman. Igualmente, vos sabés que estaba viendo un video de Feynman otra vez. Sí. Y es la verdad que a mí, por ejemplo, o sea, si bien me repugna lo que dice, yo creo no que es hipócrita. No es hipócrita. No. Se ríe. Sí, a ver, ustedes, los porreros. O sea, sí. Eso es droga. Hace mal. Dice, sí. Toñetti, cuando... chorrito. ¿Te acordás que arruinaste una familia, no? Dice, por la Beatriz Salomón. Sí. Que, igualmente, bueno. Igualmente, los hijos de Feynman, cuando le aparezcan recontra emporrado en la casa, vamos a ver qué sale a decir. Pero igual, otra cosa. A mí, para mí, en cierto punto, lo que sí me hace cagar de risa de Feynman es que en cierto punto el chabón ya se da cuenta que va a desbarrancar. Y cuando ya desbarrancó, va más allá y se caga de risa. Para mí hace eso. ¿Viste cuando nosotros jodemos con las cosas de matar a los Cuom y todo eso? Sí. Para mí chabón hace una cosa parecida, pero no sé por qué lo siento que hace lo mismo. No sé, tengo esa sensación. El otro día estuve así. Paula Álvarez también, perdón que te interrumpa, así, ha publicado en Cabeza de Radio. El rating aumenta mucho. a pesar de que nos ponen partido hasta ahora. Ah, es verdad, es verdad. Sí. No tenemos miedo. Le ganamos al fútbol. Queremos preguntar. Le ganamos al fútbol. ¿Quién le preguntó? Le ganamos al fútbol. Entonces, ¿qué le preguntaría usted a la señora presidenta? ¿Cómo se llamaba? Bravo, ¿cómo ves? Fernando Bravo. Fernando Bravo. ¿Qué le preguntar? No, sí, ¿cómo fue la pregunta que hizo? Pues, no, que señora presidenta, ¿usted sabe cuánto vive una ballena austral de Puerto Madryn? Claro. Esa es la del nivel de discusión de cierta gente. Bueno, acá Paula Elena Álvarez pone el siguiente mensaje en el Facebook de Cabeza Radio Programa. Sí. Yo doy fe. Punto suspensivo. Ana Paredes tiene una bóveda blindada. Sí. Con respecto a la mujer de Hitler, se llamaba Eva. Ah, Eva. Sí. De ahí el peronismo, ¿no? Sí. Entonces, totalmente. Eva, no Brown, metan a la nena en esto. Dice, que es la única que se salva de esa familia dedicada por entero al delito. Totalmente. Ya y, al y al delivery, porque Ana Paredes no cocina nunca. Pobre sí. Diego está cocinando. Totalmente, totalmente. Sí. Que me debe los sorrentinos, Ana Paredes. Ana Paredes, si yo tengo que denunciar las cosas. O sea, que si lo invitas. No el pastel de papa. Si lo invitas. Si yo le hice el pastel de papa. Ana Paredes, si lo invitas a Sinito, sí, que tiene para ir a que tiene que ir para ir a comer a la vaca ahí sí. En Puerto Madero, ¿me puede invitar a mí que estoy sin trabajo a comer a tu casa? Claro, como mínimo. Porque ya le están por salir teta, fe, de tanta milanesa de pollo, viejo. Claro. Sí, porque los las madres docentes cocinan milanesa de pollo. Totalmente. No hacen guiso. ¿El menú docente cómo es? Milanesa de pollo. Totalmente, toda la semana milanesa sí. De pollo. Y, nosotros vamos, salimos y vamos y de a la plaza. Guarnición milanesita de pollo. Vamos a la plaza acá de los de, sí. De Ducilo, está la heladería. ¿Me da un helado de pollo para mi hijo? Sí. No, señora, no existe el helado de pollo. ¿Cómo que no? Si yo tengo milanesa frisada. ¿Qué? ¿Lo tengo que cocinar? ¿Viste? No. ¿Querés un helado? Sí, te saca una milanesa de pollo frisada y dice, tomá. Mentira, mami, mentira. Estaba enojada mi mamá por lo de Silvio Rodríguez. ¿Otra vez tenemos que empezar a discutir? Silvio Rodríguez, mira, Rosalía Morel, alias mi mamá, Silvio Rodríguez cobró 500 lucas por venir a cantar 4 temas. De le mierda, pide, de le mierda. Pide, le pidieron que cante uno que es ojalá que el Banano del Fuego lo canta mejor que él. Sí. Y dijo no, porque hay acordes que no me lo sé. No, hay no puedo cantar esto en este tema, no puedo cantar. Basta esto con porque... siempre llega el enanito. ¿Qué enanito? Estoy esperando que llegue el enanito todavía. Sí. El enanito fue el que dejaste en el baño hoy. No, jamás diría. Yo voy a mi casa nada más, a otro lugar no. Sí. Está bien. Luigi da fe de ellos. Sí, totalmente. No, igual yo en un momento entré y dije, no. No, pero no hice nada. O sea, lo peor que no hice la nada. La conjuntivitis te llegó al intestino, boludo. Pero no tengo. Primero no tengo conjuntivitis. Sí. Tengo éxito. Una de dos. O la conjuntivitis te llegó al intestino o la caca te llegó al ojo. Un poquito, loco. Pero porque estaba nervioso, ¿no entienden? Te relajaste, estamos. ¿Por qué estabas nervioso? Porque ¡estás nervioso! Tengo ciertos problemas en la vida de uno que... No encontré mi karma todavía, ese es el tema. O lo encontré. Pues no fuiste a la sesión de respiración de Ravi Shankar, que sí. Cobró $300,000 para... Sí. Venía a hacer respirar. Se ve que Shankar, el locro a Shankar le está haciendo medio, porque sí. Está acordando... Sí, el Ravi está engordando. Saluda a Miguel del C que dice que ahora no puede trabajar en ningún lado. ¿Cuándo laburó? Primero y principal. No, porque dice que. No, que según Miguel del C, por la asignación universal por hijo, han incrementado en un 70% los embarazos en menores. Sí. Según el director de no sé qué hospital. El director de no sé qué hospital sabe mentirlo. Yo no le dije nada del CEL. Primero porque es petizo. Sí, pero aparte una segundo de porque la... Santa Fe, sí. A ver, pero boludo, una de las y cosas... Y porque come gato. Eso ¿sabes por qué? Porque no lo ven de esta manera. Porque la asignación universal por hijo no solo aumentó en un 70% el embarazo infantil, sino que, aparte, por el fútbol no. Para todos, son todos futbolistas los que van a nacer. Claro. ¿Entendés? Entonces, ya está, tenemos que tener hijos para que sean futbolistas. Pues así, porque está el fútbol para todos y también claro. van a nacer todos futbolistas. ¿O no? Yo si el día de mañana tengo un hijo varón, obviamente tiene que jugar al fútbol. Que no me salga con esa boludez de, ay no, voy al abasto a bailar electro. Sí. Como los floggers. Ay, ¿cómo vas a hacer para bailar con las piernas quebradas? Pero no tengo las piernas quebradas, pa. ¡Ah, no, mirá! ¡Plum, plum, plum! Concha pendejo de mierda. Primero tiene que ser hincha de Boca, primero tiene que ser peronista. Sí. Segundo tiene que ser hincha de Boca. Sí. Tercero tiene que ser lindo como el padre. Dani, no te vayas, Dani. No. Lindo, seguramente lindo como el padre va a ser igual. Sí, ya sabía. Y no sé, y después tiene que tener con que tenga una cuarta parte de mi masa encefálica. Ahí hay una lapicera, hay un papel, sí. Anota esto. doblalo y guardalo en tu billetera, anota. Es una enseñanza que yo te voy a dejar para tu vida. Anótalo, anótalo. ¿Qué vas a anotar? A tus hijos, a tu, mírame. Mírame con ese ojo lleno de conjuntivitis. Sí. A tus hijos, dale dos cosas. ¿Qué me da miedo? De Facebook es eso, boludo. Alas y libertad. Pero no voy a tener hijas mujeres, no le voy a andar comprando toallita. ¿Qué hace una gallega? ¿Qué hace una gallega tirándose de un décimo piso con las piernas abiertas? Prueba las toallitas. Con alas. Con alas. Chiste de 1988 que en un bazooka lo leí. ¿Vos sabés que hablando de eso, mi mamá era tan obsesiva porque yo siempre me cuido en demasía? Vos no sos obsesivo igual, ¿no? No. Entonces no podía. No, no esa, podía. Esa pañuelita de casualidad, chicles, ¿no? Los chicles. No, para cortar el negro. Porque acá en el negro ya te cortaron, boludo. Daniela, acá hay un problema. Acá esta gente me carga porque yo combino los colores. Sí. ¿Está mal? No, aparte mirá, qué bien que le combina el suéter con la cara. Bueno. Y qué bien que te combina la pañoleta con el enano que dejaste en el baño. Siempre combinando muy bien, vos. Basta, basta. ¿Puedo contar la anécdota? ¿Pero qué comí? ¿Lenteja comí? ¿Puedo contar la anécdota? Concha de tu hermana. Ah, marroncito. Boludo, no hice nada. Aparte. Qué hijo de puta, ya me la voy a cobrar esta. Arañó, así como que. Frenó. Sí. Freno viejo tenía. Sí, boludo. ¿Cómo estaba el sistema ese? Como, como una el sistema de freno viejo. A veces tenía. Arañó. Bueno, pará. Los chicles en un tiempo decían que los chicles son bazooka, que tenían tatuajes, que los tatuajes tenían droga. ¿Te acordás? Sí, sí. Y mi vieja me dijo, no, hasta compré los bazookas porque tienen droga. Bueno, pero yo crecí con la no tomé café aspirina con coca, boludo. Crecí con eso, tengo 31, crecí con eso. Yo crecí con otra, sí. Con otro, con sí, totalmente. Pero bueno. Pero bueno, bueno, también crecí con la historia de que los pitufos se cobraban vida y te mataban. No, o que eran marxistas. En serio, pero no para, sabía, no ah, sabía para. Que los pitufos no, no. Son marxistas. Papá Pitufo es Marx. ¿Y Pitufina, sabés quién es? No. Evita. Es una trola porque está entre todos los pitufos. No, pero pará, los pitufos. Y son los siete pecados capitales. ¿Por qué? Sí, en serio. No, sí. Sé, está Pitufo de Pitufo Bicicenda. Sí. Pero déjeme terminar, si vos sí. Te me reías de tema. No, pero ya con Pitufo. Pitufo Ley de Libertad de Expresión. Sí. Pitufo Fino Palacio. Sí. Tenemos para. Ah, son un montón de Pitufo Montenegro. Sí. Pitufo con estatua de Colón. Sí. ¿Qué más? Pitufo. El de Rodríguez Larreta. Sí. Oh, ese es un pitufo. Sí, pitufo. Es un pitufo. Rodríguez Larreta, ¿cómo llega? Yo quiero saber cómo llega a la política un tipo como Rodríguez robando Larreta. El padre Rodríguez Larreta fue el que vació Racing, igual que el padre de Santilli en River. Ah, de esa forma llegan a la política. Así no. Llegan haciendo política en los clubes. ¿Cómo un tipo, aparte con esa cara? Como dijo mi gran amigo Diego Capusotto, falta uno en los Muppets y lo llaman. O como dijo el gran Turco García, si no fuese por el fútbol yo me hubiese muerto virgen. Totalmente. ¿Vos lo conocés al Turco García? Creo Turco que García sí. Tiene una nariz de, así sí, que después la utilizó. Era, ¿no? La utilizó. No, la venía utilizando ya desde siempre. Esa nariz virgen no se murió nunca. Y la de nariz todo. Decía, si no hubiese sido el Turco García, si no hubiese sido la nariz del Turco García, moría virgen. Sí. Era la nariz del Turco. Bueno, pero dicen que Rodrigo Larreta calza bien, ¿eh? ¿Viste esos comentarios? Sí, nada que ver. Grandinetti así. Tiene una foca bebé. Sí. Pero no, es un lomo de burro tiene. Sí. Pero no, bueno, no sé. Andate a España. Puto. ¿Quién? ¿Grandinetti? No, ese es Baraglia. Ahora yo también soy. Héctor Alterio. Soy recontra revolucionario. Apoyo. Logísticamente. En el 2001 te fuiste cuando mi papá hacía 15 pesos en el taxi. Te fuiste a hacer una serie. Bueno, pero a Madrid. Yo te expliqué porque tu viejo venía a tu casa y decía hice 15 pesos. Mi papá está muy enojado con lo que vos dijiste. Yo se lo expliqué en el programa el otro día. Dijiste que mi papá era un tachero come gato. No, come gato no, come traba, dijo. Bueno, come traba, que es peor que come gato. No, pero a ver. Llega el tachero laburado, se pone estaciona. ¿Qué tenía en ese momento? Un Duna, no sé qué tenía. No, el primer taxi de mi papá fue un Renault 12. Pero en el 2002, en el 2001, ¿qué auto tenía? Y tenía un Renault 19. Llegaba con el 19 así, pone estacionaba. Aparte con se bajaba todo deportivo. Se bajaba todo besuqueado por acá. Oh, no, país de mierda, hice 15 mangos. Claro, si te gastás 50 en traba, obvio que vas a hacer 15 mangos, boludo. ¿O no? Sí, mirá. Che, ¿le podés decir a tu viejo me lleve las cajas a mi casa después? De onda. ¿Si te las llevo? No, están acá. Volvieron acá. Y pero entonces mi papá no tiene la culpa si él te las llevó a tu casa. Sí, pero las pasan a buscar. Aparte, no, no es responsabilidad de mi papá. No, obvio que no. Pero yo de onda. Sí, me llevo bien con tu viejo, ahí de onda. No sé. Decile a Maxi. ¿Cómo te digo? A ver. Decile a Maxi que un día de esto voy a ir a la radio. Sí. Yo siempre digo, mi papá podría haber sido moreno. Si no estaba moreno, estaba tu viejo. Estaba mi viejo. Porque sí. Mi papá es un tipo que defiende, o sea... La cara de cometraba de moreno la tiene. No, de que defiende mucho lo que piensa. Sí. ¿No? Y en ese defender, en esa manera así tan sanguínea de defender, peca a veces de... De exabruptos. De exabrupto. Mi papá es el típico que haría lo que hizo Morena. ¿Rendo? El que no tiene corbata, ¿se va a llevar un palo por año? ¿Ese Rendo? Bueno, mi papá haría exactamente lo mismo. Sí. Está bien, está perfecto. Mi papá llega al punto de gastarse todo el crédito para llamar a Ari Paluch. No te va a atender Ari Paluch si vos seguís dejando mensajes negativos para con el programa. Igual, no es muy de puto lo de Ari Paluch. Lo de Ari Paluch. Bueno, aguante Sabini, que yo cada vez que llamo, el tipo me saca al aire. Porque sos la única persona que lo escucha, no, boludo. Sabini lo escucha todo el Satei. ¿Quién es todo el Satei? Todo el campo popular. Siete todos los campos de concentración lo escuchan a Sabini. Claro, obligados. Sí. Obligados. Che, una cosa, quiero hacer una denuncia, y esto va en serio, va medianamente en serio, sí. A ver, ¿cómo mueve la batuta? ¿Cómo mueve la colita? Si no, la cámpora. A los chicos de acá, y se lo digo mirándolos de frente, a los chicos de la agrupación de frente. De frente. De frente, colina, todo. ¿Qué es por el tema de esta rapidez en cuanto a lo tecnológico? No. Bueno, no, eso no también es lo podemos denunciar. No es por eso. Sí, igual hay que explicar a los chicos de Radio Con Todo que mouse, por más que siga ratón, no es una rata muerta enchufada a la compu. ¿Qué pasa, Masi? ¿Qué pasa? ¿Me pueden explicar en breves palabras vos? Que vos sos el único vocero del movimiento acá. No, igual si no me gusta algo, te pongo mute y ya. Seguramente. El chivo expiatorio. Seguramente. Yo también estoy acá, ¿eh? Seguramente. Ah, ¿vos estás militando? Entonces, pará. Sigo hablando yo solo. Pará, o sea, los únicos dos inorgánicos somos nosotros. Totalmente. Vos sos más inorgánico que yo, por lo que dejaste allá. Vos no respondas. Qué hijo de puta. Vos no respondas. Basta, por favor. Responde vos, que tanto te haces acá el que la agita, yo ahora estoy acá. ¡No, hacete cargo! Hacete cargo. Nada más, me hago cargo, claro. 25 de mayo. Sí, suba, tranquilo. ¿Está el señor Alcide? Alcide. 25 de mayo. Sí. ¿Sí? Día de la Revolución de Mayo, de aniversario de no sé qué Sanata. De que pensé que era el cumpleaños del gordo que está que cocina Canal 7. Porque no, el cumpleaños de mi hermano. Los muchachos, tu agrupación, la tuya. Sí. La tuya, la que vos te haces cargo, que venía acá, que papá, sí. Que venía a lavarle la casa a los pibes. ¿Me pasás ese encendedor que no sale dos pesos como el mío? Sí. Gracias. En Colina. Fotito. Sí. Fotito. Acá no me la verduguen como que nada, dio la Photoshop. La chota, Photoshop. Fotito. Alicia Kirchner. Sí. Abrazada. No, esa foto. No venga, vos callate la boca. Fueron dos que se engancharon ahí, pasaban por ahí y se engancharon en la foto. Esta. Eran dos que se engancharon ahí. Sí, no sé qué foto. Alicia Kirchner. Sí. Uno de los de la cúpula Berrospe. Que si está escuchando, que se haga cargo. El del medio. Abrazados así como culo y calzón. Así juntos como culo y calzón. Sí, mira, uno re tema ahí, mira. Sí. Y a los costados, así con cara de. Pongo uno de Radiohead. El clan Musi. Listo, ahí para la discusión. ¿Qué clan Musi? ¿Qué clan Musi va a ser, boludo? ¿Los dos? Los dos, en la misma foto, en el mismo momento, así. ¿Acá fue eso? ¿Cuándo? Perón, en la plaza. En la Plaza de Mayo. Ah, en Plaza de Mayo. Explícamela vos ahí de frente. No la había visto la foto. No hablé con el compañero. Bueno. Explíquenme esa foto, explíquenme. Acá, al aire, acá. Pero... ¿Y qué, boludo? No, boludo, Se juntan todo, la política. Claro, o sea, la política. La política, tiremos para arriba, agarremos la carta del mago y hagamos esta, era, ¿no? No. Se trata de alianzas. Claro. Está bien. Por más que las alianza en cuanto a por ahí coyuntura particulares en donde hay que mediar más que hacer una alianza, me parece. O sea, Maxi, si vos en tu juventud militaste con el radicalismo, ¿cuál es el problema? No, hay un problema, hay un problema. Yo voté a Casella, viejo. ¿A Beto Casella? No, a Casella, ¿te acuerdas cuando Casella era igual de chico? ¿Vos quién votaste? Angeló voté yo. ¿Angeló? Yo voté a Angelos. Yo la primera vez que voté, voté a... Che, al señor de La Rioja. No, mentira. No, voté al Partido Obrero. Yo la primera que voté... voté con Luigi y me dijo, ¿votás Partido Obrero? No, yo voté a Ripoll. Yo también la voté a Ripoll. Vilma Ripoll. No, yo voté la primera elección, me toca la presidencial del 99 y voté a la Alianza. Con respecto a eso, una anécdota. Mi papá, un visionario político. Mi papá no vota porque es paraguayo y no quiere nacionalizarse. Está bien, porque siente que perdería raíces. Le va a seguir gustando el chipa igual, maestro, si se nacionaliza. Sí, la chipa, no el chipa. Ah, la chipa, bueno. Entonces, cuando en el tema de la alianza, bueno, sí, que de la Rúa era el candidato. Claro. Todo, bueno, que la gente que metía feta de salame en la urna. Sí, ¿no? Sí, una asquerosidad. Entonces... mi mamá. Se habría comido sándwiches de sobre. Y sí. Y un montón de personas llegaba a mi familia y pero esa votaron fue a De La Rúa. Chicos. Bueno, votaron a De La Rúa. No votes a De La Rúa porque De La Rúa es un inútil y no va a llevar al fondo del mar. Dijo mi papá, Jesús María Campos Aquino. Sí. Dijo, no hay que votar a De La Rúa porque De La Rúa no fue. No, pero esto hijo de puta. No votes a De La Rúa. ¿Pero quién votaba en tu casa? ¿Quién votaba en mi el mamá. 99? Ah, tu mamá. Sí. Yo en el 99 estaba haciendo la cola para entrar a Exila. Bueno, el 99 era el 2 del club paraguayo, ¿cómo se llama? No, a ver, ¿cuánto tenía en el 99? Del hogar paraguayo. Tenía 13 años. Era un bebé. Bebé menos, ebrio. No, yo en el 99 fue mi primera elección. Cumplo los años en septiembre, en octubre fue la elección, yo voté a la Alianza. ¿Qué día cumplís los años? 8 de septiembre. ¿8 de septiembre? Mirá, el Día de la Virgen. El día de la Virgen de Itapacué. ¿Usted, Villalba, qué día cumplió los años? 16 de enero. No, eso es un bajón. Cumplir en enero es un bajón, porque no va nadie a tu cumpleaños. Sí, andá a la fiesta del negro. Tus amigos están todos de vacaciones. No, se llena de gente en la casa del negro. Obviamente en un país donde la economía es estable y la gente se va de vacaciones, no en sí, este. Obviamente, sí. En los 90 pero... no había nadie. No, tanto en Florianópolis. Tanto en Florianópolis. Lleno de argentinos, Florianópolis. Sí, Florianópolis era el Mar del Plata de Brasil en ese momento. Y bueno, está bueno igual Florianópolis. A mí me gustó, yo fui y me gustó. No, a mí, yo me gustó más que Camboriú, que nunca fui. Me quedo más con San Salvador de Bahía. Y bueno, pero boludo, te dicen a vos, te fuiste más al norte vos. Yo conozco San Salvador de Bahía, conozco Austria. Austria. Austria conozco. ¿Austria y qué? Alguien en Recoleta. Sí. O sea, Austria y Anchorena. Sí, ni hablar. No, bueno. Conozco de otros países, conozco Paraguay. No, yo conozco Uruguay y Brasil, nada más. Va Uruguay. Es una forma de decir. Un país de nosotros, sí, una provincia. Me si invadiésemos Uruguay. Son 1 millón de habitantes. Pero no somos mierda. La invado con 2 cucharas de plástico, boludo. Y aparte imagínate, te aparece Mujica con los pelos en la nariz así. Mujica tiene pelo en la nariz. No tiene asesor de imagen, córtele los pelos al abuelo, por favor. Y te dice, no, acá no vas a entrar. Córrete, pa. Le sacás el Lotriol y se muere a los 2 días. Primero me lo garcho. Pero fuera saluda a los compañeros uruguayos. Le sacás el Lotriol de la mesita de luz. Eso es un chiste, es un sarcasmo. Nosotros pregonamos siempre la unidad latinoamericana. No es el humor tiene que soportar todo. Lo que pasa es que lo tuyo ya no es rosa el humor. ¿Por qué? Porque no. Es humor. Vas a ser un pensamiento instalado del establishment, de todas estas corporaciones que le vienen comiendo el hígado hace rato. De papel prensa que viene esto, pibe. Che, no. A la gente nada más le queremos explicar que, bueno, es humor, es el sarcasmo que manejamos nosotros. Sí, no, lo de papel prensa nosotros no pensábamos de esa forma, es sarcasmo. ¿Te das cuenta que es lo mismo, boludo? Sí. No hay que explicarlo, no hay que explicar lo que uno dice de manera ahí va, Alcide, por favor. Está la policía, va a guardar. Un pedo de Alcide, a ver. Alcide, tírese otro pedo, por favor. Un pedo así, aparte, ese es el típico pedo con el calzón apretado. Te compraste un calzón, un talle más chico y haces ese pedo porque tiene juguete. Sordina, tío. No, no esos calzoncillos Santino que te compras en la feria y se te deshilachan todo. Nah, al aparte, costado. El elástico de abajo se vence siempre a los dos días. ¿Qué tenés contra los Santino? Yo uso Santino. No puede ser tan rata, negro. ¿Por qué, boludo? Son tres calzoncillos por 15 pesos. No yo soy más rata, pará, yo soy más rata porque no uso nada. Sí, este no es el calzón. Cuando, o sea, sos, digamos, tenés una forma de vivir muy... muy no uso ropa interior. Muy adanievaizada. No uso ropa interior. Yo sí. Yo no. Y tengo, bueno... Yo uso Santino. Yo voy a Santino, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando, ¿no? Sí, no, no, yo no... Bueno, yo, muchachos, me voy retirando. ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a un corte. Para le darle el espacio al compañero Guaraní. Ahí está. Compañero Guaraní. Que no sé qué. Alcide, ya vamos a hablar. Sí, Alcide está serio, con la mano en la pera. Está serio, está serio, está serio. ¿Los dos morochos que vinieron con Alcide son los custodios de Alcide? Sí. Uno es la Acero Cali. No, no. Uno es el Acero Cali de Berazategui, que es el cordobés que da boxeo acá en el Club Libertad. No. ¿Ves si ya está escuchando? No pasa nada con el cordobés, yo lo conozco. Te va a cagar a palo. ¿Sabes cómo corro? Sí. ¿Eh? Y otro es un primo de Sinito. Un primo de Sinito. ¿Un primo de Sinito? Sí. Que, sí, me di cuenta por los aerosoles que tenía en el bolsillo. Che, nos vamos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque de Cabezas de Radio de día viernes. The Radioheads. Y bueno, nos vamos con una canción que no sea callejero, ya sabe que, cómo es este programa. Nos vemos. Bye. Heavy glow. By the way, I tried to say I. had to say I'd be there waiting for. último acto. Rock con fundamento. Escuchá Último Acto. Último momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Búscanos en internet, www.radiocontodo.blogspot.com. La tristeza de escuchar Arbolito, no me acostumbro, boludo. Por favor, no pongamos esta banda. Esta banda de Trosco, encima se hacen los folcloristas. Poneca Frune, papá, la Ralde. La Ralde, eso, Horacio Guaraní. Un tipo que con una flauta traversa se piensa que hace chacarera. Claro, boludo, aparte a Horacio Guaraní dice: ¡El potrillo, el potrillo! Yo un día fui cantor. No sé, ni hablar, boludo. Aguante Horacio Guaraní, loco. Una masa, boludo, ese viejo choborra. ¿Qué me...? No digo nada. ¿Puedo tirar un chive? ¡Tire! ¡Tire! Bueno, acá, aparte de tener una invitada que es una destacada en la rama periodística, que hoy es su día, le decíamos sí. Feliz día. Es actora, ¿no? También es actora. Sí, es actora. Es actriz. Mañana es la última función de Te Desafío Amor, una obra que ha traído repercusiones en el ámbito sí. artístico. ¿Ganó alguna estrella de mar? ¿No? Están nominados. Sí. Bueno. Así que Te Desafío Amor... Tiene dos nominaciones a los Catalina Dlugi. Sí, exactamente. Bueno, me colgué mirando la foto porque es una foto muy linda, la verdad. Saliste muy linda, Daniela, tengo que decirte la verdad. Escrita por ella, nada más y nada menos. Ah, encima de esa autoría tuya. Y Marcelo. ¿Ópera prima? Y Marcelo Presel. La primera. Así que mañana, 8 de junio, 21 horas, Te Desafío Amor en el Teatro Polaridades de Quilmes, Andrés Baranda, 842, que quedan Andrés Baranda y Rodolfo López. Muy bien. Si alguien sabe quién fue Rodolfo López, recién estamos discutiendo, por favor que nos desasne. Por favor. Porque Andrés Baranda ya sabemos quién fue. No, yo no sé quién fue Andrés Baranda. No. Bueno, y después tenemos otro chivito sí. también. Sábado a las 10 horas, jornada militante en el barrio Colinos. Desde Berazategui salimos a las 9 horas. Aquí Luigi se te piantó una S. Aquí a Quilme Oeste. Sí. Y yo te leo como escribe Luigi. Sí. Pomingo 9 de junio. Sí. Festejo. Por el aniversario de la Plaza Néstor Kirchner en la Odisea. Nos juntamos. No, domingo 9 de junio, festejo por el aniversario de la Plaza Néstor Kirchner en la Odisea. Nos juntamos a las 12 horas en la Casa Cultural. Habrá feria, bandas, murgas y peronistas por doquier, por supuesto. Sí, obviamente. Exactamente. Bueno, dicho esto, doy el pase al compañero desenmascarador. Sí. Villa, ya a Villalba le cambió la cara. Sí, le cambió la cámara. Estoy colorado. Al CIDE. Yo me retiro. Chao, Fede, nos vemos. Nos vemos, Fede. A ver. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Usted, primero y principal, que hace mucho tiempo que no viene. No sé quién toma negro. No está acusando. Tómalo. Yo quiero uno. ¡No, no! Le vamos a dar un mate al CIDE, porque no, acá somos pacifistas, pero igual le vamos a dar un mate. Somos pacifistas, tiene conjuntivitis al CIDE. También se contagió de Fede. Y sí, boludo, ¿por qué te pensás que yo estoy diciendo que tiene conjuntivitis y me están diciendo que no? Bueno. Ah, bueno. Hace mucho que no venía usted por acá y yo me preguntaba ¿por qué lo estamos censurando, dice. ¿Por qué? Nosotros lo estamos censurando. Yo en primera instancia voy a decir una serie de cosas. Sí. Primero, es verdad que me están censurando. Igualmente encontré mucho espacio. Ustedes saben que yo tengo muchos contactos. Sí. Ahora estoy trabajando en Radio Mitre. Sí. ¿No? Sí, no sería Villalba, porque para usted hay para tirar para arriba información. A ver, igualmente la radio esta que está acá sobre Mitre, no es, porque está sobre Mitre. No, Radio Mitre. Sí. Estoy, digamos, soy el gerente de la radio ahora. Ah, mierda. Sí. A mí el señor Rendo me citó luego para que yo gestione, ¿no?, los medios de comunicación. Sí. Pues con el señor Mañeto no puedo hablar porque no se le entiende nada. Porque justo lo viste un día que se quedó sin pilas. Entonces es difícil hablar porque uno piensa estar hablando luego con ET, ¿verdad? Sí. A ver. Papel, prensa, sí. Mi casa, no, la sangre. A todos los que vieron la saga de Star Wars en doblada del castellano, Darth Vader era Mañeto. Sí. No, yo voy a decir una. Alcide pudo hackear, ¿verdad? El Facebook de Cabeza de Radio, porque tenía bloqueado mi contraseña para entrar. Sí. Y yo, gracias a un hacker de Ciudad del Este, sí, a Isabelino Ayala, le mando un saludo. ¿Isabelino? Isabelino Ayala, sí, hacker. ¿Pariente de Esteban Ayala? Sí, es pariente, sí. Es igual de vago que Esteban Ayala. Se olvidan. Bueno, entré y... Esteban Ayala dice el murciélago. No pone el lomo ni para dormir. No por lo negro fiero. Juan Polla aparece después del trabajo, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente. Pero, bueno, con... Se cae de risa, Luigi, se sintió identificado. Sí. El trabajo no conoce vos, hijo de puta, no el chiste. Yo también quiero denunciar porque dice que al señor... Al señor Luigi le dicen mamadera de rico. ¿Por qué? Porque está lleno de leche, dice. Pero no sé, anda en el tráfico. Sí. Bueno, voy a volver a lo mío. Sí. Yo hice un video, entré a la bóveda de este señor que está acá. Sí, lo vimos el video, impactante. Esa bóveda es trucha. Sí. Impactante. Esa, en su casa, pues. Impactante. La verdad, impactante. Y también estoy haciendo un trabajo, primero sobre la señora Ana Paredes. Ana, sí. Ana Paredes, cuídate. Sí. Yo sé lo que te digo, Alcide no anda con vuelta. Sí. También estoy haciendo una investigación sobre la bóveda de la sala de profesores de Media 7. ¡Oh! El cuartito de radio. El cuartito, sí. Encontré, entre otras cosas, preservativos, por ejemplo. Sí. Que no son para repartir a los chicos, porque no, ya está obvio. Abierto, ¿verdad? Sí. No sé qué andará pasando por ese colegio. Sí. Parece que Skinner le gustaba luego que le usen por su... que le den por su popor en vos. Yo ya lo estoy acá para aclararte todo. Si vos tenés algo que decirme, tenés tu minutito de fama, ¿verdad? Exactamente. Yo manejo el que busca la fama es usted, me parece. No, pues yo manejo los medios. Mintiendo. Yo manejo la verdad de la Open Quiz, ya te dije. Sí. La verdad de la milanesa. es carne y QI es disuelto rayado. Carne pan picada. O pan cubí. Y la milanesa que carne con pan rallado, ¿no? Entonces, no, me está agrediendo. Sí. Me está agrediendo y me está discriminando. No, me está discriminando. No conozco. ¿Qué no conoce? Dialecto, no lo conozco, no lo manejo. Usted me parece que es lo que no conoce el agua. Sí. De vez en cuando. Yo ya lo estoy acá para lo que vos mandes, hermano. Yo lo hice de buena fe. Sí, eso es de buena fe. Créeme que lo hice de buena fe. Negro, pero igual creo que te tendrías que hacer cargo de la bóveda esa, boludo. No, no existe. Ahora desmentime, yo yo voy a hacer lo que hizo mi amigo Jorge, ¿verdad? Jorge Lanata. Como él está esperando que la presidenta desmienta, yo estoy esperando que vos desmientas cara a cara conmigo. Yo invito a cualquiera que quiera ver mi casa. Ya lo dije. ¿Quiere venir a mi casa? Pero vos hiciste, igualmente, para mí vos hiciste igual que Lázaro, desmontaste la bóveda y pusiste una bodega. La diferencia entre Lázaro y vos fue que Lázaro se levantó, vos no te levantaste. Sí. Lázaro levántate y anda, sí. Y vos no te levantaste. Porque estás en el suelo, porque estás incriminado en un montón de cosas. Es tanta patraña que te inventas. Sí. Como el tráfico de Fernet en la media 7 también. ¿Es verdad que tenías valijeros que mandabas a Espeleta? Soy de Espeleta, boludo. Ah, bueno, entonces, ¿a Bernal Este? No, mentira. Yo no voy a decir nada con respecto al comentario. Tengo muchas ganas, pero no me mires de esa manera. Sí. Bueno, no sé. Llegan los rumores, negro. ¿Qué querés que te diga? No. No, yo lo... Me llegan los rumores. A mí me llegan los rumores. Me llegan los rumores y yo verdaderamente, yo ya no sé con quién estoy sentado en la mesa. Me preocupa mucho. Ah, bueno, confía más de los rumores que de mi persona. Sí, son tan tentadores los después rumores, de negro. Años. Ah, me llegó un tuit de Pinturería Alba. acá. No, pero yo no soy este Twitter, ¿eh? Yo se no. Equivocó de emisario. Sí. Martín, ya tengo preparado tu pedido, dice. Martín. Ah, sí. Yo no. Se equivocó. Es MCinito. Ok. Arroba MCinito, ok. Bueno, ese es el oficial. Oficial como él. Oficial, totalmente. Pero bueno, estamos haciendo una investigación muy minuciosa sobre los pseudo profesores que tienen la educación. A ver, yo, o sea, tengo corresponsales y tengo emisarios. No, no, pero igualmente sí, pues, no. La propiedad de alguien. No. En el video se es la paraguaya. Pero tu propiedad es mi propiedad, no te olvides que sos docente. Boludo, es la paraguaya que limpia tu casa. La que filmó. Gracias. Soy empleado público, mi bienes también son. Exactamente. Público. Obvio. ¿Y usted? Obvio. Entonces, yo soy un empleado usted de. Usted recibió tanto, no sé cuántos fondos para yo, hacer. Sí, yo recibí. Los caramelos esos que nunca salieron. Yo recibí 10 millones de dólares para hacer los caramelos de mandioca. Recibí fondos y nunca sí. Los. 10 millones de dólares. Lo que tiene que ser. No, lo utilicé en otras cosas, sí. Bro. Otros no, menesteres. Claro, que eran fundamentales, ¿verdad? Sí, para subsistir. Para la no, yo, primero con respecto a la bóveda de Villalba, es verdad, gente, usted, Alcide tiene credibilidad sí. Sobre todas las cosas. Totalmente. ¿No? Si usted va a usted departamento de casa, pa, y pregunta por Alcide, le van a decir que tiene credibilidad. Ahora no sé si usted en el barrio marítimo tiene credibilidad. En barrio marítimo no me conocen mucho. Y no se llama. Ah, no, Naval, ¿cómo se, Guau, se llama tu barrio? Lomas de Quil. Tweet. Mensaje, tweet. Arroba MCinito, ok. Para arroba Alcide Chipá, ok. Alcides, vas a cagar fuego, cuídate. Las tácticas mafiosas. No, y esto, la verdad, Maximiliano, te voy a agradecer porque esto deja en claro qué tipo de persona es la gente peronista, ¿verdad? Sí, matones. Son matones. Todos matones. Igual sí. Que los Cuom, todos matones. Sí. Los Cuom, a ver, que usurpan las tierras de los empresarios. Un empresario por semana matan. Sí, adelante. Todos los campañeros, que como pasan en Paraguay, que van a las campañas, vienen a la ciudad. Ahora, ¿por qué no quiere vivir en su provincia? No, porque está más cerca del subway. Claro. ¿Por qué no va a vivir al Pato? Sí. ¿Por qué quiere vivir al Pato? No, pero usted no. Usted no. Ah. Igualmente, si usted vende el piso que tiene ahí en la Loma de Quilmes, seguramente se compra medio el Pato. Claro, y Villalba, quiero que aclare acá ese testaferro que tenía usted, que compró un piso en Puerto Madero. ¿Puede aclarar, por favor, a la gente? ¿Qué testaferro? No tengo ningún testaferro. Tiene testaferro. Francisco Petix. Tiene testaferro, sí, Francisco Petix, exactamente. Que también lo va a estar investigando usted, ¿verdad? Ya está cerrada la investigación de Petix. Sí. Pero cuente a la gente, ¿cómo hace un simple profesor, para comprarse un piso en Puerto Madero que vale... $2,000 el metro cuadrado. No tengo ningún departamento en Puerto Madero. ¿A nombre suyo? No, ni a nombre mío. Mire cómo pisa el palito, Ni a nombre mío, ni a nombre de nadie. A nombre suyo. No, Francisco Petix, ¿usted lo conoce? Sí, Ahí está. Acá cierra todo, ¿no? La complicidad con el Consejo Escolar. Sí. Petty, Villalba y Sarmiento. Totalmente. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero porque inventó la educación. Un nombre importante. Ahora, Negro, yo te digo la verdad. A mí me parece que vos tendrías que aprovechar este espacio, ya que sos parte de él, para poder desmentir todo esto, ¿no? Porque me parece no va. ¿Qué voy a decir? Si es todo mentira. ¿Pero con qué pruebas, boludo? O sea, si vos te sentás acá a decir que... La prueba está, que venga con la misma cámara que hizo esa paparruchada al CIDE, sí. Si quiere a mi casa y le filma toda mi casa. ¿Vamos ahora? ¿Más pruebas? Vamos ahora. Yo tres birras me garpo. Bueno. Bueno. Puede ser interesante. Yo no tengo ningún problema, Alcide. ¿Se quedó mudo? No, no, Villalba, ¿sabes lo que pasa? Que usted no tiene argumento. Hay una cualidad de la, sí, de la persona que participa en políticamente en espacio peronista. Sí. Que es la manera de mentir. Sí. Usted, por ejemplo, si yo tengo contacto en la CIA, no sé si usted sabe. Usted tiene contacto en todos lados. No, yo tengo contacto. Y no habla muy bien de usted, entonces, si anda con contacto de acá, de allá. Y pero yo voy a cualquier parte del mundo y no presento ni pasaporte. Se mete en las propiedades privadas. Cuando estaba en el video ahí, se escondió. A último momento se escondió bajo la cama. Escuchó el ruido y se escondió acá. Igualmente, yo quiero dejar entrar una casa. ¿Sabe quién compró el pase? Ahora, esto no se sabe, una primicia que va a tener cabeza de radio. ¿Sabés quién compró el pase de Messi para traerlo a Barraca Central? No, ¿quién lo compró? ¿Usted, Alcide? Sí, pues yo tengo un montón de conocidos en la villa de Barraca, son hinchas de Barraca Central. Sí. ¿Pero quién era Messi? Alcide tuvo que hacer una tratativa. Ajá. ¿No? Por eso hoy lo preservaban. Claro, lo le prometí. Claro, obvio. Le prometí estaban un. Estaban preservando para el pase. Ahí en Rosario. 2 kilos de gato. Fresco, ¿no? Eso ya, digamos, corre por tu cuenta, no por la mía. Pero ya, bueno, yo también, Villalba, evidentemente no tienes mucho para decir, no tienes mucho argumento. Yo no tengo argumento, no, yo no le estoy diciendo. No argumento. Yo traje las pruebas. Después, con respecto a... yo quiero decir una cosa. Igualmente en el video a la gente que quiere entrar en un estudio. La gente que quiere entrar... Una bóveda en un estudio. No, la gente que quiere entrar al Facebook de Cabeza de Radio y ver la bóveda del Negro Villalba, en ningún momento dicen que la bóveda está en la casa del Negro Villalba. Por ende, cuando usted dice que vengan a mi casa y vean mi casa, claro, obvio que la bóveda no va a estar ahí. ¿Y dónde la tengo? Ah, bueno, boludo, ¿qué crees? ¿Cuál es la dirección donde está la bóveda? Y usted sabe mejor que yo, Villalba. Usted sabe el boludo. El que se hace el boludo es Alcide. Usted sabe mejor que yo. Sí. Negro, para mí esta es una acusación de la cual tiene no hay una retorno. Parte en plátano. En plátano. Tiene una parte con un en túnel que lo conecta directamente con Solano. Exactamente. Y después con el hotel que tiene en los Kirchner, ¿verdad? Sí. Hasta todo allá, bajo tierra. Un túnel. Hasta todo allá. Bajo tierra. Es más, hasta usted puso un semi rápido. Mira lo que le voy a decir. Semi rápido al sur. Sí. Que encima no agarra la sube, te van a denunciar, boludo. Claro. A gas. Al sube. Porque usted no cuenta los negociados que tiene con respecto al gas. Porque usted habla de latinoamericanismo, de igualdad, de comercio entre países hermanos, pero el gas que viene desde Bolivia, desde Chile, se lo está quedando usted, Villalba. ¿Usted conoce a Florencio Mascardi? No. ¿Sabe quién es Florencio Mascardi? No. El que hace las sillas, Mascardi. Sí. Explíqueme por qué en la media 7 está lleno de sillas Mascardi. De esas no hay. Vamos. No, de esa silla no hay en media 7. Vamos, que el Zoom siempre está lleno de esa silla. No. ¿Por qué? Son las que manda el ministerio. ¿Cuánto está una silla de esa? Una silla de esa en Easy. ¿Cuánto sale una silla de esa? Y alrededor de 400 pesos cada silla. Cada silla. Bueno, usted sabe por qué. Que alguien me explique por qué en la media 7 se emitió en el balance. Bonos. Bonos, sí. No. Bonos no. Para comprar la silla. Alguien fue. Pero tenemos que comprar la silla, sí. 2 millones de pesos. Yo no tengo por qué. 100 sillas compraron. ¿Cuánto Estado, te da la cuenta? El Estado no tiene por qué bancarle toda la colección de pañuelos de colores que tiene en la pared, por ejemplo. Sí. Nadie tiene por qué bancarle nada en la pared. Tiene muchos pañuelos. Y esos pañuelos los está pagando el Estado. Totalmente. Se lo gana ella con su laburo, como ganamos todos. No tenemos por qué comprarle los aerosoles a Cinito. ¿Y usted con qué se compra esos pañuelos que utiliza? Y esas gorras que utiliza. Estos dos pañuelos son comprados de buena fe. Ciudad del Este. Cuando yo viajo por el mundo, acá en Argentina se me cerraron un poco las puertas laborales, en realidad. Pero estoy trabajando, digamos, muy por abajo, haciendo algún que otro negocio. Haciendo este tipo de espionaje y chantaje. Claro, claro, exactamente. No, pero chantaje, ¿por qué si él no te está exigiendo nada? Yo no te estoy exigiendo nada. Yo estoy exigiendo ahora que seas más honesto, nada más. Sí. Más honesto, o sea que soy honesto. Mm. O sea que honesto soy, más honesto. Sí. Está bien. Sí, ponele. Pero honesto soy. Honesto te queda vos. Honesto y toda la bóveda. El gangoso dijo honesto. Y acá hay otro tema que es el que a mí me interesa. Ese libro ahí que puso en el video. Que usted puso, señor Villalba. No. Es en el video. Ah, yo no. Identificándolo con mi filial ideológica y política. Si usted no reconoce que es nacionalsocialista, es su problema, Villalba. No, de ninguna manera. Aparte lo mostraba en el video ahí medio de pasadita que no se entendía qué. Pero ese era el altar. Sí, el altar era ese. Sí, en el altar. Con dos folletos de Musi. Venga a mi casa a ver si hay un folleto. Usted explique primero explique la foto del 25 de mayo, usted que forma parte de esto, y después se van a entender mucho mejor la foto del altar. Primero explique eso. No le echemos la culpa a los colados, viejo, acá. El presidente de la radio diciendo, no, dos colados que pasaron. Son dos colados que pasaron. Está bien. Bueno, pero hay que colar mejor, me parece, porque... Sí, hay que colar un poquito mejor. Hay que tamizar mejor el asunto, ¿no? Después, bueno, yo, digamos, ahora estoy en tratativa para abrir un partido político, ¿verdad? Con Patricia 2015. Burlich. No tenemos bien definida la ideología. Cerralo ya porque Patricia se te vuela al toque. No sabemos. Primero arrancó que éramos marxistas. Sí. Igual te doy un consejo. La boleta, por las dudas, en la parte donde dice Patricia Burlich, hacerle el recorte así como para cortar con tijerita. Porque capaz que en el medio de la campaña se te borra y vos podés pegar otro ahí arriba. No, yo creo que voy a ganar las elecciones de presidente. ¿A qué se va a presentar? A presidente. Pero eso en el 2015 recién. Bueno, pero yo voy a hacer como hizo de Narváez, que tiene mucha razón. Le mando un saludo a Francisco. Siempre nos juntamos a comer, ¿verdad? Sí. Él en realidad, la madre de Francisco se fue embarazada de la Colombia. Ah, o sea que es argentino. Es, ¿no? Sí. Fetalmente es argentino. Ah, está bien. Está bien. Perfecto. Ahora entiendo por qué sigue pareciendo un feto. Entonces yo, o sea, mis padres me concibieron acá en una noche de amor extremo, pues salió esta belleza que es así. Sí. Y típico pedo de borrachera. Sí, y yo nací después en el hospital de Encarnación. Sí. Sí, pero igualmente, entonces, no sé, Alcide, o sea, yo te voto. ¿Usted me votaría, Villalba? No, de ninguna manera. ¿Van a seguir apareciendo videos, negro? No, ves, me está torsionando. No, yo lo dije. Vos, y vos lo estabas apoyando. No, a ver. No, y también ahora me ofrecieron... A ver, boludo, me ubicaron donde mejor que... Me ofrecieron agarrar su teba. Yo me pongo al lado del mal débil, que en este caso es Alcide. Me ofrecieron agarrar su teba, así que estoy viendo qué hacer. El compañero... Pues ahora todo compañero. Gómez. El compañero Gómez le mando un saludo. Claro. Saludo, un gran saludo, Gómez. Bueno, esas son las prácticas de su Teba Verazategui. Sí. Esos videos. Yo después de este programa pasa que nos ando como muy tranquilo por la calle, ¿verdad? Es como que. Pero bueno, son los costos. Con un badulaque como vos, Villalba. Como Sinito, como Paredes. Con gente que. Y también Diego Escudero también, meterlo en la bolsa. Diego Escudero, que no trabaja, pero se enriquece igualmente del Estado. Totalmente, totalmente. Y bueno, y Emma también, la metemos en la bolsa. No, la nena se salva. ¿Qué se salva? Se salva si la sacan de esa casa. Si sigue viviendo ahí, obviamente va a terminar. Que por favor. Va a terminar docente sin hacer nada. Bueno, así quédate ahí. O dando clases de canto. puede ser. Ana Paredes, por favor, por el bien de esa criatura, impulsale un poco a tu criatura que estudie administración de empresa. Sí. O algo de ciencias políticas. Ceremonial y protocolo. Claro, totalmente. La viejita que da ceremonial y protocolo. Ingeniero en alimentos. ¿Vos le das? ¿A quién? La viejita que da ceremonial y protocolo. La vieja esa que de anteojo. que habla de media alemana, que siempre es re famosa en la tele. Ah, sí, sí, sí, la conozco. ¿Le cae? Puede ser. Sí. Siempre tuve una fantasía con las mayores. Sí. Bueno, pues eso ya se pasó de mayor, boludo. De, sí, claro, de 70 en adelante. En realidad. Papá. Sí. Más que nada cuando hace clac, claro. Y va dentro del vaso. A ver si, digamos, hay actividad. Sí. Actividad. ¿Por qué me tirar algo? Yo no quiero decir estas cosas. Nah, pero fuera de joda. Sácate todo. Ahí sí. Clac, sí. Clac, cluc, y hacen el vaso. Claro. Va como piña. Sí, tengo que ir con la hidrolavadora, me parece. Ver, porque... No, lleva un Corrigatap. Claro. Por ahí, digamos... Lleva un Corrigatap 5 minutos, el blanqueador. Que el pasto se ablande un poco, ¿verdad? Porque... Tiene que ir con la hidro, sí, es verdad. Pero bueno, yo vine acá nada más para decirle, cara a cara te iba a decir, Villalba, sos un atorrante, sos un badulaque y te está enriqueciendo a costa de todos nosotros, la gente honesta que trabajamos y los que no, pero igual trabajamos porque nos bancamos gente que trabaja. Pero acaba de decir que no tiene trabajo. No es que me contradigo, sino yo no puedo exponerme en los trabajos que hago. ¿Tan turbios son? No son turbios, pero sí. Demandan mucho perfil bajo. Claro. Y esa es mi característica mayor, tener el perfil bajo. Sí, se nota. Entonces yo, primero le recomendaría que para el tema de la condena social, cortes el pelo. Sí. Y tiñase. Y tiñase, de rubio. Apareció un taxi en negro. ¿Qué tiene que ver mi pelo? No, para la condena social, que no lo reconozco como Villalba. Aparte, igualmente esa manera de caminar... También sí, canchera. Claro, así. Canchera. Esa sobradora. El chavo de Project. ¿Quién es el chavo del Project, boludo? Tu jefe, tu ex jefe. ¿Quién es el chavo del Project? ¿Cómo cambian las cosas, sí. Ahora sí. Antes era el chavo del Project. Sí, totalmente. Bueno, yo, Villalba, lo único que te voy a decir, cuídate. Sé honesto, por favor. Y aclarar las cosas, Nero, y aclarar las cosas. Ana Paredes, cuídate. Diego Escudero, cuídate. Martín Sinito, cuídate más que nunca. Sí. Paula Elena Álvarez. Sí. ¿Te pensás que porque vivís en La Plata te vas a salvar? No, no, no. Para nada. No te Ni salvás. Bruera te va a salvar. ¿Usted quién lo manda? Skinner lo manda, que nos está atacando a todos. Sí. Me manda Skinner. Sí, yo tuve... Gracias a mí, él gobernó ese colegio durante un tiempo. No sé, ¿puedo hacer una pregunta extra sketch? Sí. La nueva compañera, como la llaman el otro día, ¿qué onda? ¿Cómo qué onda? ¿Bien? Sí. ¿Copada? Sí, sí. ¿Apoya? Sí, sí, sí. ¿Va para adelante? ¿Del PTI al Bojap? ¿A dónde quieres llegar? No, boludo. No estoy hablando de nada sexual. No seas mal pensado. Ya te veo venir. Va bien. No la van a echar como a mi amigo Jorgito. Nosotros no echamos a nadie, se van solos. No le van a... Nosotros no echamos a nadie. No lo van a hostigar. No lo van a hostigar. Se asustan del laburo. Pero ¿cuántas veces lo vio laburando? Me tengo que ir. Listo. Alcides, gracias. Villalba, cuídate. Alcides, no le tengo miedo. Gracias, Alcides. Gracias por esta participación. Dígale a Fede que vuelva. En serio, ¿qué onda? ¿Qué onda la compañera nueva? Bien, la verdad que muy bien. Venimos laburando bien. ¿Cómo viene de Toto? No, esto no te bien. No, la verdad que bien. Venimos laburando tranquilo, bien. ¿Qué, boludo? Esa actitud polleruda, no. Yo de eso no te voy a decir. ¿Está para darle sí o no, boludo? No te lo voy a decir. Está bien, listo. Anótese en el colegio de vuelta. Pollerudo. Claro. Pollerudo. Vení a laburar. Está loco. La próxima jornada. ¿Jornada de qué? Solidaria. ¿Por qué Media 7 nunca invita a percusionistas, por ejemplo? Porque yo me siento ajeno siendo de ese colegio. ¿Pero cómo que te...? ¿Por qué, boludo? Nunca me invitaron. ¿Pero qué? ¿Hay que mandarte una invitación de oro? ¿Qué más? No. Hacer como hacen, como ejemplo, con la banda de Che Gurú, El Fruto. Sí. Que les mandan un mail. Este año va a la Chilinga, a la carrera de Miguel. Bien. Claro, ya fue varias veces la Chilinga. ¿El Bloque Sur? ¿El Bloque Sur fue? Sí. Un par de veces. Pero el de Candombe. No sé. No va a tu cara. Ah, no sé. No, yo estoy en Candombe. Bueno. Inviten a Candombe. Y este año, mirá, para el 7 de rock podés venir tranquilamente. Bueno. Como ex alumno podés participar. Yo quiero tocar con vos, negro. Quiero armar unos temas con vos. Bueno, armamos algo, dale. Yo también quiero armar con vos, negro. Vamos a ir terminando el programa. ¿Vamos? Es que como te ven, te tratan. Y si te ven mal... Cuchillo de palo. Te maltratan. Ah, bueno. Diría Mirta. Bueno, gente, nos vamos porque ya es tarde. Yo tengo que laburar, los sábados laburo, ¿les parece a ustedes? Yo voy a hacer una paradita. Sí, laburo los sábados. ¿Vos también vas a hacer la paradita o no? Seguro. Bueno, vos también tenés que hacer la paradita. Sí, vamos a ver. Vamos en segundo. Ajá. Qué bar. Después Pollerudo, sí. Qué bar, claro. No, ¿viste? Yo quedo a la espera. Sí, después sí, decido. A la expectativa. ¿A la espera de qué? ¿De qué onda? Te tienen ahí. Bueno, gente, nos retiramos de este programa. Nos excedimos unos 15 minutos de la medianoche de ya es día sábado. Sí, ya no vamos, Sabatella, tranquilo. Sabatella, que ahora dice que va a reorganizar la grilla de Clarín. Va a ser un proceso de reorganización nacional. Sí, no te la das, Sabatella. Petizo puto. Aparte, se parece a. Es Garrafa Sánchez, sí, con pelo y con barba. Es Garrafa Sánchez hoy. Pará, que voy a leer un mensaje bacán. Sí. Pared comentó. ¿Qué puso Ana Pared? A ver. No sé qué puso. Y Noelia Noalar también comentó. Sí. CFK pone con respecto a qué mujer política es la ingarchable. La más incogible. Ah, la más incogible. Noelia Noalar pone CFK. Sí. Bueno, le ponemos me gusta. Fue una cuestión de educación. No, igual yo a Cristina le doy. Una voladora en el ojo. Y Ana Paredes dice con ese tono peyorativo que la caracteriza, esa carita oliendo mierda. Definitivamente Carrió. ¿Qué pasa con Carrió? Carrió es rubia. Sí, primero y principal. Eso ya le suma. Prepondera lo que es los estereotipos de belleza en el cono sur. Totalmente. Si el norte fuera el sur, serían los Sioux los marginados. Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. Diría eso es de Arjona, boludo. Un poeta, boludo. ¿Por qué no traen el 25 de mayo Arjona? El norte, sus McDonald's, basketball y rock and roll. Sus toples, sus Madonna y el abdomen de Stallone. Está bien. Bueno, che, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 22 horas, como yo siempre. Quiero dar un abrazo y felicitaciones a Tuti. Recibió un mensaje, para ver esa radio, recibió un mensaje. Sí, ¿de quién? De Pilar del Bosque. Sí. Que es una compañera chilinga también, publicita la obra y que vayan con cambio, por favor, porque ella va a ser la cajera. Buena onda la radio. Bueno, gracias Pili. Ya la publicitamos, que me escuchaste tarde. No, saludos en serio a Tuti y a Antonella. Ah, de Trinchera de Ideas. Trinchera de Ideas, sí. Y tiene sectores. Y el cuando empieza el nuevo programa de Víctor Hugo Kojic también. Víctor Hugo, ¿qué dice? El miércoles empieza nuevo programa. Sí. Que se va a llamar Viento del Sur. Sí. Los miércoles. Víctor Hugo Kojic puso una Biblia. Sí, ¿qué puso? Negro Villalba, no le hagas caso a ese pararrayo inmundo. Porque no tiene pruebas reales y le gusta hablar al pedo. Devolvele los supositorios de mandioca para que los use todos juntos. Y mandale de nuevo a Ciudad del Este para que siga laburando de bagallero cruzando televisor y al costado de la aduana. Víctor Hugo, acá, Paula Elena Álvarez. Y con respecto a Cinito, sí, ¿qué se puede esperar de un tipo que es esta Paula es? ¿Qué se puede esperar de un tipo con respecto a un tipo que esconde el pelo y las pecas que tenía cuando lo conocimos en las aulas de la escuela 5? Se viene el apocalipsis, pero el zombie. Y Cabeza de Radio ha subido su ausencia. Su audiencia. Tenemos 190 me gusta. Bien, vamos. Y nos están escuchando 3 personas. Bien, vamos. 6. Bien, Luigi, ponete contento, boludo. Bien. ¿Cuánto escucharon a los dos zurditos? A los dos zurditos que hacen Trinchera de Idea. ¿Cuánto lo escucharon? ¿Cuánto es un poco más? No me acuerdo, pero subía, bajaba. Bueno, pero menos bien. Este programa se mantiene, viejo. Mantiene. No es, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. No caerse. Exactamente. Y hacer un programa. Boludo, pero el Facebook nuestro siempre viene para abajo la flechita. No, ¿por qué? Nah, boludo, ¿a dónde? Nada que ver. Viene para abajo. Nah, bueno, parece el electrocardiograma de Elvis. Pero bueno. Va y viene, hace así. El de, ¿cómo se llama este que? El de Víctor Suairo. Claro. Vio la luz. Claro, bueno. Che, bueno, nos retiramos hasta el lunes. Yo el lunes ya vengo sin esto, me sacan los puntos. Bien. Bien, venís. Vengo, vengo. Bueno. El viernes que viene ya no vengo. Por ah, el viernes que viene. Deportiva. Ya, si están escuchando, si alguien de los que está convocado está escuchando, 14. El viernes que viene voy a hacer todas las tratativas para que vengan acá las chicas del Roller Derby que había dicho el otro día. Ah, sí, el Roller Derby. Ven. Roller Derby es un deporte que se hace patinando y fumando derby suave. ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, el roller derby es un deporte que se hace con patines. Es en Ranela. Sí, no sé. En realidad, la moda andar en roller. No, pero no es en roller esto. No es en roller, es en patines de las rueditas. A mi tía, tiene 60 años, tía. No se te va a levantar el culo porque andás en roller. Dejate de joder. No, ponete los hilos de oro. Claro. Es más práctico. O el hilo matambrero, porque sí. No creo que llegue a los hilos de oro. Igual el otro día estaba viendo en Sprayet una calza que te pones que va en todo el cuerpo, que te levanta el poto así. Sí. ¿La viste? No sé si la viste. Y si tenés ganas de ir a mear, ¿cómo haces? No, y olvídate de garchar un rapidito. No la ponés ni de casualidad, por eso no te lo tenés que sacar una. Con un bisturí. No, te lo tenés que sacar con un coso ese para. ¿Viste como los gomeros? ¿Qué es de neopren? ¿Es de neopren? Decís, no sé de qué material es. Lo tenés que sacar con ese. Imagínate eso, verano. Te vas de vacaciones a Santiago del Estero para tragar panza y levantar culo, ¿querés eso? Después, me voy a bañar. La pomada que se te hace entre las gambas, no te puedo explicar lo que es. Una costra. No. ¿Querés pulir el Fiat 600? No, metete la mano entre la gamba, así hace el... Y una valerina. Y sale el pomberito. Sí, no, olvídate. Chicos, nos vemos el próximo lunes a las 22, como siempre en esto que hemos dado en llamar cabezas de radio. Señor Federico Campos. Mucho amable. Señor Negro Alejandro Villalba. Muchas gracias. Luigi, saludos, querido. Muchísimas gracias. Luigi. Nos vemos, muchachos. Daniela, suerte mañana. Muchas gracias. Gracias. No quiso hablar. La periodista no quiso hablar. Nos reencontramos el lunes a las 22, como siempre, en esto que hemos dado en llamar cabezas de radio. Mucha suerte para todos. Lindo fin de semana. Nos estamos viendo. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Hey! Guatanegui con su. Luli Rami Guanaga. ¡Upe! ¡Upe!